que está ocurriendo en el país, la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, último día del año, último día del recorte informativo en este 2013. Teníamos dos opciones, dos caminos. Una editorial extensa, reflejando las sensaciones que tuvimos, o bien hacer un trabajo más o menos a medida, con un criterio establecido de poner al aire y decirles a ustedes y reflexionar con ustedes, escuchando las palabras y los testimonios de quienes pasaron por este micrófono a lo largo de 11 meses, porque arrancamos en febrero, pero en enero estábamos realizando las actividades y todo aquello que dejó un diciembre fuerte con la historia de las hermanas Jara, Ailén y Marina. Al final vamos a compartir, y esto no es a modo de adelanto, sino para que puedan saber cuál es el criterio de alterar lo común de editorial, un texto sobre el zapatismo que nos parece no solamente necesario, sino imprescindible, por lo menos a nosotros, comprender, releer, para descontracturar, para, como suelen decir los compañeros y compañeras, decolonizarnos, maleducarnos y vernos en otra dimensión, que consideramos en el cierre del año es la única opción posible. Por eso, si hay algo preparado para arrancar en cuanto a tema musical, inmediatamente después del tema vamos a hacer repaso de los 11 meses de trabajo. Insisto, son notas que tomamos, hicimos muchísimo, muchísimo en los barrios, en territorio, siendo pocos, pero pudimos sostener, no alcanzamos el objetivo en un repaso que efectuamos, de sostener las radios abiertas, hicimos solamente tres, fundamentalmente allá en Mercedes, en ese departamento judicial, y tal vez en 2014 logremos esto, de las radios abiertas y de la presencia de recorte informativo en los barrios, que es lo que siempre hemos apuntado desde que nos metimos a navegar en esta historia de la radio, y que en algún momento va a aparecer no como algo esporádico, sino como una consolidación. Así que hoy haremos el repaso del enorme trabajo realizado por tantos compañeros, y no me refiero, y compañeras, no me refiero a los que hacemos y ponemos la voz en este micrófono, sino a aquellos que, sin pensarlo demasiado, nosotros, pero convencidos ellos, fueron armando la agenda de trabajo nuestra, con comunicaciones telefónicas, vía mail, con contarnos inmediatamente de lo que sucedía, y nosotros siempre dentro de las posibilidades acudir allí para hacer contacto, una nota, y como siempre hemos dicho, la nota no oblitera de modo alguno el trabajo que realizamos. Es tan solo una circunstancia. Ese trabajo después se puede dar un acompañamiento que no necesariamente tiene que ser comentado aquí sobre el tipo de acompañamiento y los resultados que se obtiene. Pero no solamente de anuario va a tener recorte informativo hoy, que tal vez, por el trabajo que ha significado seleccionar las notas, escuchar y reeditar algunas notas, nos lleve un poquito más de tiempo, ya que hay dos temas, dos historias que a nosotros nos importan, y mucho, y ustedes lo saben, la historia de esta niña de 14 años de Cuartel Quinto, y la desaparición de una mujer de 18 años con su bebé, que estaría siendo explotada por un taller clandestino aquí en Paso del Rey, que ya te vamos a contar eso porque hemos buscado algo de información y esperamos hoy poder hacer la entrevista de aquellos que no solamente tomaron contacto de esta historia, sino que hicieron un recorrido institucional, que es lo que habitualmente hacemos, y se encontraron con algunos aspectos que son insoslayables y a esta altura ratifican qué es el servicio local,

Habíamos concluido el trabajo de recorte en diciembre de 2012 y emergía como un enorme problema para la administración de Hues el paro realizado por trabajadores de la empresa de Perlita, que entregaron un ultimátum a Hues. La fecha era el 7 de enero. Si el 7 de enero no estaba Gendarmería acompañando las unidades rojas, se provocaba un paro general. Y este es el primer audio que compartimos con gente en movimiento, trabajadores de la Perlita, después de un atentado sufrido por un chofer en la zona sur del distrito. Paro, movilización a la puerta de la municipalidad, también a la comisaría Moreno Primera. Carlos, delegado de la Perlita, decía esto. Bueno, la medida que se ocasionó hoy fue porque tuvimos tres hechos. Uno fue bastante grave, que lastimaron al compañero, y bueno, en el cual decidimos parar la empresa para venir a manifestarnos acá a la puerta del municipio, para tener el compromiso del municipio para que nos pueda llegar a poner la gendarmería, ya que el efectivo policial, si bien colaboran y están constantemente, pero se ve que no dan abasto con la cantidad de delitos que hay en el partido. ¿De hecho se produjo esta madrugada? Esta madrugada, 3:30 de la mañana más o menos. ¿En qué recorrida? Recorrido 18. Recorrido 18. Sí. ¿Y este compañero está fuera de peligro? Sí. ¿Qué herida recibió? No, este compañero recibió una herida cortante en la mejilla, pero está fuera de peligro. Se ve que con un scooter, con algo cortante, el compañero se esquivó y le raspó la cara. Pero está fuera de peligro, ya está en la casa. ¿El nombre del compañero? González. González. Sí. Vos me dijiste, son tres hechos, este es el más grave. ¿Qué forma parte de lo común, de lo natural, en alguna zona de Moreno que la inseguridad tenga estas características? Sí, normalmente siempre estamos teniendo los hechos en el mismo recorrido. En el barrio de Lomas, 25 de mayo, esos son los lugares más conflictivos que estamos teniendo. De hecho, estamos trabajando en el tema junto a la organización para combatir esos delitos, pero bueno. Hoy ya se nos fue de las manos. Bueno, ahí mencionaba Carlos el recorrido 18 y esa jornada previa a la manifestación de la Perlita, se habían producido dos hechos de asalto en la zona sur, en el recorrido 28. Bernardo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Darwin. ¿Cuál fue el resultado de esa manifestación, de ese diálogo con el municipio? ¿Yo tengo que actualizar todo lo que vamos a hacer? No, todo no, pero quiero decir, falta la historia, el fin de la historia. Fue una linda historia, porque Gendarmería no apareció. Ah. Y eso después se acordó entre la municipalidad, los delegados y la empresa. Bien, eso no. Bueno, esto lo vas a escuchar y vas a tener referencia, porque fue una de las radios abiertas que hicimos en el cierre de 2012, y que era un preludio a lo que iba a ocurrir desde este programa acompañando a Ailén y Marina. En esa radio abierta habló Luz, que es la cuñada de las chicas. Sí, bueno, en los momentos difíciles, como decíamos hace unos programas atrás, porque bueno, la expectativa por lo que significaba el juicio oral, el tiempo que cada vez era más corto, y también la necesidad de juntar fuerzas para visibilizar lo que era un claro hecho de violencia institucional hacia estas mujeres que hacía cerca de 2 años se encontraban detenidas. Finalmente, esto después vamos a escuchar lo que sucede en abril, pero esta radio abierta era el resultado también del trabajo de acompañamiento que hicimos desde este programa a lo que era a lo que fue y la exigencia por la libertad de Ailén y Marina. Ante la oscuridad de ese momento y no saber cómo se iba a resolver, en tanto interpretación de lo que iba a dejar como resultado de la audiencia preliminar y lectura de la causa que hizo Bernardo, Gabriela y otros compañeros y compañeras, pero básicamente ellos. Cuando llegó ese momento de la radio abierta, Luz expresaba lo siguiente. En caso de que nosotros hubiéramos tenido una posición económica bien, no hubiera pasado de la comisaría. Sí, esto pasó porque somos gente humilde, gente de trabajo, gente que no tiene poder para un abogado. Gracias a, bueno, a Gabriela y a toda la gente de la comisión que hoy nos está apoyando, esto puede hacerse justicia y realmente tienen que estar presos el que debería estarlo, no las chicas. A estas chicas tienen 19, 20 años, les arruinaron la vida de acá para siempre, y a la familia también. El maltrato constante cuando vamos a la visita, esto de Anaí Merciel, que fue la que las golpeó, a la familia la destroza realmente. Así que pedimos que nos sigan acompañando y bueno, justicia por las chicas. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás. Sí, podemos preguntarnos ahora, y hago la devolución al gringo, ¿qué sucedió con Maciel? ¿Qué ocurrió con Maciel? ¿Se la desafectó del servicio? ¿No está más? Según la información... ¿En el servicio penitenciario? La información que nosotros manejamos fue simplemente trasladada, se le abrió un sumario administrativo, pero no creo que haya prosperado de ningún modo. Una simple aclaración, porque Anaí Maciel era una efectiva del servicio penitenciario de Mercedes, en esto que son los traslados, que tantas veces lo denunciamos, la golpeó, la torturó, la maltrató a Ailén y Marina, ejerciendo claramente su lugar de poder. A partir de esto nosotros tomamos notificación y se hace una denuncia pública de lo que había pasado, pero también se hace una denuncia, un escrito. Ellas, cuando llegan a Los Hornos nuevamente después del traslado, denuncian lo que había pasado ahí, y esta era la información que teníamos. Después, ¿cómo siguió? Siempre la impunidad es lo que gobierna. Se desempeñaba en la unidad número 5 de Mercedes. Era la encargada de la guardia, era quien se encargaba y quien comandaba, manejaba, dirigía el grupo que recibía a las internas que estaban en tránsito, como Ailén y Marina, que al llegar a Mercedes a declarar, permanecían en tránsito, que son en estas celdas, estas pequeñas celdas de 2 metros por 4, en condiciones terribles de falta de higiene, con todo el agua podrida en la celda. En la celda, bueno, con el inodoro inusable, imposible, en realidad en el agujero en el piso, ¿no? Ni siquiera inodoro. Absolutamente, sucio. Y en esas condiciones es en la que se recibe a las internas, y en las cuales, digamos, son recibidas por gente como Anaí Maciel, que decide torturarla, básicamente, porque le pegó, ordenó a personal masculino que entrara y le pegara. Y luego, cuando volvió y cuando estaba siendo trasladada, luego de haber pasado por el médico que la revisó, volvió a pegarle y bueno con situaciones de humillación y de burla por parte de este personal de servicio penitenciario. Y bueno, y esta persona solo recibió, bueno, hasta donde nosotros sabemos, un traslado y nada más. Hubo una presentación también del Observatorio Internacional de Prisiones de la Argentina, que está Graciela Dubrés, en donde se hace mención a justamente lo que había pasado con este hecho. Supuestamente a partir de ahí se tenían que dar actuaciones por la denuncia. Bueno, Anaí Maciel atacó, como decía Bernardo, brutalmente a Ailén Jara. Quien presenció esto fue Marina, que después escribe una carta haciendo una descripción de lo que sucedió. Y esto fue el 27 de diciembre. 27 de diciembre, muy bien. Febrero. Recién escuchábamos a Luz, que es la cuñada, ¿no?, de tanto de Ailén como de Marina, y ella, bueno, acompañó permanentemente todo lo que bueno, la familia fue impulsando junto con Elena, y bueno, y junto con la comisión, que fue, digamos, como el nexo con Ailén y Marina en el penal, y bueno, y con todo aquello que tenía que ver con hacer visible esta situación, la relación con los medios, la relación con las organizaciones sociales, y por otro lado, bueno, toda la cuestión legal que vos bien comentabas, la lectura de la causa, bueno, y el apoyo legal que se le pudo dar a Ailén y a Marina como para poder llegar finalmente a su liberación. Pasamos ahora sí a febrero. Febrero nos trasladamos para la zona de Paso del Rey. Por una orden de la Fiscalía del doctor Mires, hay personal policial de la Comisaría Quinta que desalojó a más de 100 familias que ocupaban un predio en el barrio Asunción. Esto fue en el terreno que estaba ubicado en las calles Soldado de Rico y Corbalán. Bueno, había ahí militantes de Miles, que uno de ellos, uno de los referentes, habló con nosotros. El referente es el metro delegado Néstor Segovia. Y le hicimos esta nota en la puerta de la comisaría porque, además de la represión vivida por hombres, mujeres y niños en este predio del barrio de Asunción, que hoy es una placita, vamos actualizando rápido. Las torturas se reiteraban en la comisaría primera, en la comisaría quinta de Paso del Rey, Segovia, el desalojo. Sinceramente nosotros creo que es una cuestión política, es una persecución política a Unidos Organizados de Moreno. Acá el intendente no queda ajeno de todo esto, porque mínimamente el intendente tenía el teléfono, sabe que estamos con Miles y Unidos Organizados, estamos nosotros trabajando por los pobres, por la vivienda, apoyando este proyecto nacional, así que no le queda ajeno. Pudiese, por ejemplo, el previo ese, si lo querían sacar, podían hablar de otra forma. Tenemos compañeros que tienen hace 7 años su tique de que le tienen que dar una vivienda, y si ocupa una vivienda es porque no se lo están dando. El gobierno de Moreno está en deuda con esos compañeros. Hoy, por ejemplo, estamos tratando de sacar a los compañeros. Ahora, la deuda sigue quedando, y alguien tiene que dar una respuesta. Lamentablemente, se toma de una opción de ocupar el terreno, de porque ellos lo necesitan. Ahora, la solución no está en manos de Segovia, ni tampoco de la CUCI, ni de Unido Organizado. Acá el verdadero responsable es el gobierno de Moreno, que tenía que dar una solución, podía haber evitado este problema, este desalojo, porque podía haber evitado charlando con nosotros y buscándole la vivienda y no llevar a esta represión. ¿Vos podés creer que 10 mujeres golpeen tanta policía así? Sí, bueno, la verdad, yo a mí todo lo pongo en duda. Si vos ves a los chicos, vos decís, ¿cómo hicieron? A ver, yo me lo quiero llevar al subte, le digo, para hacer fuerza de choque, porque si golpearon a 10 policías así, 10 mujeres, me lo llevo al subte a laburar conmigo, bueno, vengan acá, busquemos una forma. Entonces, se quieren victimizar, están buscando una forma de que los compañeros sean, que los compañeros, darle al mal en una causa y perjudicarlo, ¿no? Se ríe el tipo de los carteles, candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad, no da más la situación. Hablando de carteles, un par de meses después, el mismo que ustedes escuchan, estamos hablando de Néstor Segovia, aparece en la lista de el Frente para la Victoria, conformando los candidatos a concejales. Así es, Néstor Segovia entendió que lo mejor para Moreno era Mariano Hues, el mismo que no lo llamó por teléfono cuando la policía golpeó a mujeres que militan en Miles, ¿sí? De Asunción al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, por lo menos terminamos febrero y nos preparamos para la tanda de media hora. Gustavo Cuello, delegado de los trabajadores de una empresa privada, Cruz del Mar. Hoy el servicio se reestatizó, pero Cuello cuenta en esa ocasión la disposición de un paro que llegó a tapar de mugre el hospital, que ya tenía basura, debido a una falta de pagos que el gobierno de Scioli no efectuó, no colocó en la cuenta de Cruz del Mar, y por esa razón, después de 3 meses de no recibir nada, Cruz del Mar deja de abonar lo poco que abonaba y los trabajadores deciden una medida de fuerza que fue seriamente cuestionada por las autoridades hospitalarias y que después derivó en una firma de acta y confirmación que ya lo privado quedaba sin efecto. Volvió a lo público y con becas. Tiempos muy difíciles, rumores de todo tipo, digo, en relación a lo que significa la mugre en el hospital. Te acordarás vos que hablaban de posibles casos de gripe A también, sí, sí. La rata. Una rata en el quirófano. Bueno, después recordaremos la voz de Lombardía hablando justamente de esto de las tercerizadas, que es lo que resulta, pero la nueva metodología que usa las provincias para precarizar a los trabajadores, que son las becas. Nada cambió, a Scioli no le interesa la salud. Cuello. Lo que se hace en este momento y lo que se hace cada vez que hacemos paro todos los meses es solamente sacar la basura patológica por el tema de las infecciones. Eso sí, así lo hacemos, por más que estemos de paro. Y después lo único que se trabaja son las áreas cerradas, que parto, neo y terapia. Son las únicas áreas que se le da un servicio mínimo, indispensable, para que no se tome como abandono de personas. Porque hay mucha gente, entendemos, hay mucha gente que está internada, muchas madres que vienen a dar a luz a este hospital. Es solamente el servicio que se da cuando estamos de paro. Después el resto del hospital no se limpia. We'll be right back.

A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. ¿Quién se acuerda de Andrés Arregui? Nosotros nos acordamos. ¿Por dónde anda ahora Andrés Arregui? Es diputado nacional. Ajá. Ha hablado en muchas oportunidades con Fernando Ochoa, que le hizo notas. Sí, pero como diputado nacional no habla. No habla. Nosotros, a ver, cuando hicimos la cobertura de la expropiación de las acciones de Repsol, estaba al lado de Heller en esa oportunidad, me acuerdo, y me acerqué a él y me dijo, ya hablo. Y después salió por la otra puerta. Es que se cansó de hablar desde que estaba como intendente. Sí, habló mucho cuando estaba como intendente, después como diputado, bueno, un poco menos. En esa reunión de comisión tampoco habló mucho, digamos, en el contexto de la comisión, ¿no? Simplemente tomaba mate. Tomaba mate, se reía, hacía chistes. Sí, mientras exponía a Kicillof. Exponía a Kicillof, bueno, intervino también Prat Guy. Sí. Y el otro economista. El otro economista importante. Tuvo un Proyecto Sur y ¿cómo es que se llama? ¿Se me escapó? No sé, vos te metiste en este. No tengo idea cómo querés salir. Ya está, Claudio Lozano. Ah, está, Claudio Lozano. Yo te ayudo. Tengo una laguna importante. Es 31. ¿Qué y tiene sí. que ver, viste? Bueno, no, pero quiero decir, en esa comisión, cuando hubo. Cuando se estaba dando justamente un debate bastante, por lo menos, bueno, tal vez tenía que ver con pesos pesados de la economía, ¿no? Sí. Con conocimientos muy concretos y muy muy muy sólidos, que a veces dejaban afuera a muchos. Bueno, a Arregui parece que lo dejó afuera, porque así, igual a Carlos Heller también, porque también Carlos Heller estaba tomando agua. Sí. Tomaba mucha agua y miraba su computadora. El que no miraba la computadora y observa papeles y tiene que ver con ese separador tan tan simbólico de anunciando la maternidad por parte de Arregui en los próximos 6 meses, Martín Echeverri, el 10 de marzo, le preguntamos, como todos los años, ¿cuándo entra en funcionamiento la maternidad? Y cuando hacemos la pregunta es si va a atender partos, porque ese es el sentido de la maternidad. Y el licenciado dijo esto. La maternidad empezó a funcionar en lo que es la puesta en marcha provincial. Hay unas 60 y tantas personas ya nombradas desde el 1 de enero. Están trabajando todo lo que es la puesta en marcha, los programas de desarrollo de cada área, jefatura de servicios y demás. Equipamiento y la obra terminada para lo que es la primera etapa, la puesta en marcha de consultas y diagnósticos por imágenes y estudios complementarios. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Echeverry dijo esto, y algunos siguen durmiendo. Lo cierto es que, a modo de actualización, este año se le dio el nombre a la maternidad, que es Estela de Carlotto. Gran acto en la zona de Trujuy, pero la maternidad no funciona siquiera en el planteo oficial, que es de baja complejidad, razón por la cual las madres o las embarazadas que llegan allí tienen que tener un diagnóstico perfecto, ya que la disponibilidad de traslado se dará en una articulación que muchas veces no ocurre, y además, lo dijo Lombardía la semana pasada, no hay neo, así que ante una complicación, preferible no tener la complicación, por eso es de baja intensidad, ¿sí? Tiene que ser embarazos perfectos. Para Lombardía, lo que significa la maternidad, dijo, no sirve ni para espiar. Es una porquería, lo dijo la semana pasada. Y además los trabajadores que están en la maternidad, muchos de ellos perciben becas. Vamos al 26 de marzo, sí. Las becas, que son precarización y laboral, ¿no? En el sentido de que no perciben lo que debe percibir un trabajador. Estuvieron largos años los compañeros dirigentes en el hospital para barrer con las becas. Barrieron con las becas y después Scioli tiró más becas. Sí, hay un nuevo decreto que se hace desde la gestión de Daniel Scioli para evitar nuevos nombramientos, más allá, digo, de lo que tienen que ver con enfermeros o médicos, pero claramente la gestión de Scioli tiene una gran deuda con el área de la salud, que en realidad la deuda la pagamos nosotros, y esta es la realidad. En la maternidad de Moreno aproximadamente por año se hacen 4.000 partos, en la maternidad, perdón, en el hospital de Moreno. Sí. La idea era que a partir de la creación de la maternidad de Moreno y la puesta en funcionamiento de la misma, esto llevaba a descomprimir el hospital. Por el año 2013 no ocurrió. Y en cambio, por otra parte, hay que decir también que quien es uno de los referentes del Frente para la Victoria, estamos hablando de Pedro Camps, hablaba de que hace poco tiempo se realizó el primer parto de la maternidad de Moreno. Lo cierto es que la función que tenía que cumplir la maternidad hasta el momento no lo hizo. Es una salita grande. El primer nacimiento se habría producido, porque ni siquiera en la página oficial está, el viernes pasado, ¿sí? ¿En dónde? En la maternidad. Eso dijo Pedro Camps. Y ayer lo pasamos al aire. Porque lo dijo en el marco de la fibra óptica. Pero programado. No sé, no tengo idea. Dijo él que nació el primer bebé en la maternidad de Moreno. Lo que nos llama la atención es que ni siquiera está eso diagnosticado políticamente en la página oficial, es decir, el primer nacimiento. Por eso rescatamos la palabra de Pedro Camps, que ayer salió en este programa hablando de la fibra óptica, y en ese contexto dijo, en la interconexión, en lo tecnológico, se produjo el primer parto en la maternidad. Recordemos que el mayor logro de estos 10 años, según Pedro Camps, o por lo menos el primero a destacar, es la estación de transbordo que tenemos acá en Moreno, ¿no? Sí. Gobernación Solá, presidencia Kirchner. Encina, audiencia y debate. Fue el día 26 de marzo. También hicimos allí una cobertura desde el recorte informativo. Isidro Encina, abogado patrocinante de las hermanas Jara. Lo escuchamos. Hay una situación, yo creo que vinieron, espero equivocarme, pero para mí vinieron con los tapones de punta para encarcelar a las chicas, o sea, y para homologar algo que estuvo mal hecho, como lo dijo la defensa, con falsificación ideológica, con todos los condimentos que tuvo en su momento la maldita policía, y a esto le agregás una organización judicial, digamos, que defiende los intereses de esa maldita policía y a los varones del conurbano, o sea, esto se pretende homologar aquí, o sea, entiendo de que de las pruebas, de los contenidos de los testimonios y todo eso dan cuenta de una cosa totalmente diferente. Como lo hemos dicho, las chicas se intentaron defender. O como lo dijo el doctor Suárez, cuando fue cuestionada la posibilidad de que se defiendan las chicas, y dice, si las mujeres han enfrentado ejército, ¿cómo lo van a enfrentar a un hombre? O sea, en fin, vamos a esperar hasta el día 9. de Mercedes al Consejo Deliberante, porque el 29 de marzo se produce la apertura del periodo de sesiones ordinarias ya con un HCD consolidado desde el punto de vista kirchnerista. Sí, ya hacía un año de regreso de Wes. Wes no se fue nunca, desde el año 95 dirige los destinos políticos de esta administración. Recuerden ustedes que dejó la intendencia luego de la crisis del año 2001-2002, se va a trabajar como ministro de Trabajo y Desarrollo Humano a La Plata, en la gobernación de Solá. Luego fue diputado provincial, diputado nacional, fue miembro actuante en el Parlamento del Mercosur, jugaba en primera. Volvió para preservar el poder, desgastado Andrés Arregui, obtiene la victoria en el año 2011 y abre las sesiones de este año el 29 de marzo. Tomamos un extracto de esa larga ponencia del licenciado cuando habló de los cascotes. Si hay revolución, hay cascotes. Hasta ahora siento que las fuerzas partidarias no hemos tenido la madurez suficiente para encarar la discusión de la política de Estado con responsabilidad y aportando cada uno su mirada. Nos propusimos a fin de año 2012 iniciar un diálogo sobre la disposición final de residuos y la amenaza de colmado de la actual seance. Y tuvimos que enfrentar una campaña que pretendió alarmar a la sociedad en lugar de la reflexión compartida para alcanzar la mejor solución. El mejorado de la red vial, utilizando encascotado de demolición, ha recibido una enorme satisfacción de los vecinos frentistas. Este material, que es un tercio del volumen de la aportada por el área metropolitana al SEAMSE, nos da una oportunidad que algunos no quieren hacer desperdiciar, diciendo que las demoliciones son contaminantes o por el absurdo de que es preferible el pavimento. Por supuesto que es preferible el pavimento de hormigón o la carpeta asfáltica, pero nosotros vamos a buscar la totalidad de los recursos posibles para hacer esos pavimentos, mientras tenemos 12.000 cuadras de tierra. Y por lo tanto, los recursos con los que contamos los vamos a distribuir lo mejor posible para optimizar la calidad de vida de las familias más humildes de nuestro pueblo. Ya hemos tramitado y obtenido la aptitud ambiental para este tipo de relleno en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, la OPDS. Y con el esfuerzo constante de la gestión municipal, no solo vamos a recuperar tierras degradadas, sino que además vamos a sacar a nuestros barrios del barro. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra misa humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Aclaraciones muy rápidas. Cuando Wes hacía referencia en el comienzo de esa campaña por el tema de la basura, se refería a la tasa de volcado que fue aprobada en el Consejo Deliberante en diciembre del año 2012, en silencio, sin ningún tipo de explicación, y que daba cuenta que en la cava de Stefani se iban a volcar todos los residuos sólidos urbanos, menos la basura, y que ahí se iba a instalar una máquina que pudiera seleccionar el material para después triturar y hacer encascotado de calles. Bueno, esto que dijo Wes en abril de este año se confirmó en la defensa oficial que hizo el PRO del pliego de bases y condiciones para el nuevo servicio de recolección de residuos, donde hizo eje en el negocio de la basura. ¿Está? Así que nosotros, que fuimos parte de la campaña que dice Wes, lo único que hicimos fue tomar ese expediente e informar Un año después se confirma en el diseño y desarrollo de la basura como un gran negocio, atendiendo las cuestiones que son insalvables para otros municipios. ¿Puede que Moreno tenga un SEAMSE? Sí. Sí. Y bueno, una de las organizaciones que más fuertemente instaló el tema del encascotado, pero lo que significaba el basural y demás, fue también el Culebrón Timbal y otras organizaciones del Cuartel Quinto. Luego, bueno, hubo algunos cruces con organizaciones más relacionadas con y acompañando el proyecto nacional, que no estaban de acuerdo en esto o que no era el momento para hacer críticas, pero sí es cierto que hubo gente que participó, y le interesó el tema. También estuvieron la gente de Moreno Ciudad Pulmón haciendo referencia a lo que significa esto para Moreno, lo que va a significar para Moreno, y sorprende la capacidad de Mariano West para vender algo como las cascotes, como algo totalmente revolucionario. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero teniendo en cuenta también que no es el primer año de gobierno de Mariano West, hace más de cerca de 20 años que está en el distrito. Bueno, vamos. Sí. Una pregunta. Entonces, el encascotado estaría en disposición recién el año que viene. No se ha encascotado ninguna calle en este momento, según los lineamientos que el intendente Mariano Hues había definido. Ya se encascotó algunas calles. No, se encascotaron algunas calles. Principalmente en Cuartel Quinto hay muchas calles que se encascotaron. Bueno, esto lo dijo la concejal Mariel Fernández, la importancia también de poder trabajar contra lo que es la tierra, el barro, la imposibilidad de transitar por algunos lugares y también por otros barrios del partido de Moreno, aunque bueno, falta por hacer, falta por realizar, y en algunos casos el cascote molesta un poco. Entonces, estación de transbordo, encascotado, bueno, maternidad. Maternidad, no sé si contarla, recién el primer nacimiento todavía no está confirmado. Bueno, pero hay una... Yo no la cuento, por lo menos. Bueno, pero está funcionando, no puedes decir que no está funcionando. No funciona como maternidad, funciona como una salita grande que puede hacer diagnósticos y consultorios externos. Y si la estación de transbordo, por ejemplo, no sirve para lo que debe servir y solo sirve para, no sé, para que esté la policía ahí adentro u otras cosas, yo no la cuento, la estación de transbordo. No, la estación de transbordo... Si sí, no pueden entrar los colectivos a la produce. Playa. No sé, bueno, no pero por eso te digo la no diferencia se puede entrar como vos quisieras, pero entran los colectivos. Imaginemos, en la estación de transbordo yo considero que está funcionando. Sí. Consideremos una estación de transbordo en la cual, por ejemplo, no puedan entrar los colectivos de La Perlita por X razón, porque no está hecho el asfalto. Sí, puede ir a comprarse el boleto, puede ir, pero no pueden entrar los colectivos. Yo ahí no la contaría, porque es una estación de transbordo que no está cumpliendo la función que debe cumplir. Cumple una función. Bueno, pero no la que debe cumplir. En ese mismo sentido, yo considero que la maternidad no puede considerarse un logro de los 10 años de la década ganada. Uh-huh. Razón por la cual no la cuento, quiero decir, porque no está cumpliendo la función que debiera cumplir. Sí, es tu opinión. Sí considero la estación de transbordo que cumple la función. Después, bueno, por supuesto, hay que evaluar qué utilidad tiene eso, ¿no? Pero bueno, por otro lado también la cuestión de los cascotes, ¿no? O sea, sí. Si se está encascotando, bueno. Sí, encascotando. Yo no podríamos responder la pregunta de cuántas calles se encascotaron, pero sí le digo a la audiencia, quédese con el dato oficial de Hues que dijo hay 12.000 calles de tierra, y entonces hay 12.000 calles para encascotar, por lo tanto hay 12.000 calles que ante una lluvia el camión de la basura no podría pasar. Y se paga todo. Bueno, vamos, porque si no llegamos. ¿Eh? Depende que si ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Sí. Hay que ver qué tanto tiene el vaso. Cambiemos de tema porque... Bernardo, Fernando. Mercedes, barrio La Porteña. Esto fue en abril. En abril se produce el gran fenómeno ambiental, no climático, que castiga a la ciudad de La Plata, dejando más de 100 muertos reconocidos. Creo que fueron 58 al final, pero más de 100, y esto lo decimos porque estuvimos en La Plata cuando se hace la presentación del doctor Arias, junto al defensor de menores, Julián Axat. Cubrimos esa conferencia de prensa donde se mostraron pruebas documentales de cómo Scioli ocultó el número de muertos a través de las actas de defunción. En Moreno, el pánico fue impresionante porque se cumplía un año del tornado que golpeó a la zona oeste, y Mercedes, el barrio La Porteña, comentó lo que vivió frente a esa lluvia torrencial, que no significó más que

de condena a las hermanas Jara. Por lesiones graves. Por lesiones graves. Quería tentativa de homicidio. No solo fue lo de Ponte Corvo, sino también fue como actuaron todos los jueces. Porque los testimonios, primero el testimonio, la declaración de Leguizamón fue, contundente al entender el grado de violencia de esta persona. Y también la declaración de los testigos que llevó Leguizamón. La misma familia manifestaba hechos de violencia, aunque tal vez naturalizados por ello como algo normal. Si alguna vez le pegó alguna, bueno, alguna compañera que tuvo, alguna... sí, alguna esposa que estuvo, que bueno, era como algo que había pasado, algo naturalizado, y así lo decía también la familia. Digo, en las declaraciones quedó plasmado el grado de violencia de esta persona, quedó también evidenciado cuál es la postura del tribunal, incluso de quien integraba el tribunal, de la mujer, no me acuerdo el nombre ahora, que también con muchísima intención intentaba ejercer o tratar de inducir cierta responsabilidad de las chicas en este sentido, inclusive cuando a último momento se incorpora un testigo que para ellos iba a ser clave en la definición del juicio. Digo, no solamente queda claro cuál fue la tarea del tribunal en relación a tomar lo que se realizó aquí, la investigación que se realizó aquí en las fiscalías de Moreno, sino también cuál fue la postura que tuvieron en estos 3 días de juicio. Bueno, perdón. Bueno, la jueza Graciela Larroque fue la responsable de redactar el fallo, al cual adhirieron los otros dos jueces, que en Barsky, que era quien presidía el tribunal, y por otro lado, quien fue el suplente que reemplazó a quien en su momento estaba que es Bustos Berrondo, que era el que estuvo en el tiempo de las audiencias preliminares, pero que bueno, que pidió licencia y que fue reemplazado por Brahim. Estos dos jueces, quiero decir, Barsky y Brahim, apoyaron y acompañaron la sentencia escrita y redactada por Graciela Larroque. En esa sentencia, lo que hace Graciela Larroque fundamentalmente y claramente es negar que esto se trate de un caso de violencia de género, que no hay elementos para probar esto, y que una de las razones que esgrime es que en el momento en el que las chicas declararon no lo expusieron claramente, no estaba claro para ellas que había sido una cuestión de violencia de género, y por lo tanto, desconociendo, ¿no?, por supuesto, por parte de Graciela Larroque, cómo las víctimas de violencia de género actúan por lo general en estas circunstancias, en que son víctimas y que además tienen, digamos, imposibilidades por estar en un lugar de disvalor, de sometimiento, a poder formular claramente de aquellas violencias de las que son víctimas. Y por otro lado, bueno, da a entender con claridad, porque incluso las menciona, a las organizaciones sociales que apoyaron a Elena y Marina como las responsables de básicamente meterles en la cabeza que esto era una situación de violencia de género, y que bueno, es todo un invento de las organizaciones sociales, que esto es lo que hace Graciela Larroque en su fallo. Es sintomático y no es inocente, quiero decir, no lo hacen inocentemente, el hecho de que haya sido justamente la única mujer del tribunal la que se encargara de expedir semejante fallo patriarcal y antifemenino, ¿no? Esto habilitó al fiscal Altuve a apelar la decisión, ¿no? Estaban los fundamentos de la doctora Larroque. Vamos a escuchar el momento de la tanda de hora, cuando estuvimos en el penal de Los Hornos. Ese día nos fuimos para allá, a Los Hornos, esperando el momento de la salida de Ailén y Marina. La hicieron esperar, ¿no? A ella fundamentalmente, nosotros que estamos afuera es lo de menos, pero a ellas le hicieron sentir hasta el último minuto que sus vidas dependía de quien tenía una llave. Y cuando salió, dijo esto la compañera Ailén. ¿Estás afuera? La alegría, la emoción. ¡Qué lindo la noche! ¡Qué lindo! Es una noche...

son los perros homicidas, son de los que no hay. Tan apropiado como para escuchar rápido, y le vamos a dar un poco de dinámica a esto. Ya pasamos la primera hora de recorte, programa, último programa de este año. Hoy es 31 de diciembre. Se anuncia la descentralización de la Bucetich, puesta en marcha de la Escuela de Policía, no en la Quinta de Maradona que compró el gobierno municipal, que estaría siendo reacondicionada, sino en el predio del Shooter. Y hablamos sobre esto con Basis. De paso digo que la semana pasada se realizó la actividad del primer egreso, de la primera camada. Es alrededor, este es el número, 70 efectivos de los que estaban realizando la capacitación durante 6 meses, 70 efectivos quedan en Moreno y el resto va a General Rodríguez, ¿sí? Esto fue en mayo del 2013 y en este audio base dice que va a empezar a funcionar, así que los nuevos uniformados tuvieron una capacitación de 5 meses aproximadamente. Bueno, secretario de Seguridad, lo escuchamos. Hay un lugar donde está siendo refaccionado, como bien citabas vos, y hay que refaccionar y construir, eso va a llevar unos meses, y provisoriamente empieza a funcionar en las instalaciones del Shooter, que son muy amplias, los aspirantes que después, durante el año y terminar las obras en la quinta que está para ese fin, serán trasladados allí. Lo importante es que, primero, y reitero, la convocatoria es permanente para los jóvenes de Moreno, para ingresar en la policía, reuniendo los requisitos, deben ser anotándose en la departamental Moreno Rodríguez. Bueno, de Basis, hablando de la Bucetich descentralizada, y el 17 de marzo, un policía de la Federal asesina a dos pibes en Moreno Sur, muy cerca del cañón. Fusila a Emanuel Ojeda y es trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega Carlos Abregú, que fallece un mes y medio después. Carlos, el papá de Emanuel, sobre la nueva policía, la vieja policía, la policía asesina. Y vendría este caso de estos, de estas, según agentes policías, incapacitados, porque una persona, yo creo entender que es incapacitado para llevar un arma. ¿Cómo puede ser que a esa edad, esta persona que ha asesinado a mi hijo no tenga capacidad de ser policía? ¿Qué edad tiene, doctor Bellido, el policía? ¿Usted sabe, Carlos? 21 años. ¿Ahora usted cree que esa persona puede estar capacitada para usar un arma, para cuidar a la sociedad? Fíjese lo que pasó en este caso, en el momento, diciendo en el momento que fueron a robarle. Y que fueron a robarle y así mismo dice que lo mataron. Ahora, ¿con qué fueron a robarle? Porque a mí me parece que si fueron a robarle tienen que tener revólver, tienen que tener muchas cosas. Uh-huh. Y yo vuelvo al otro. En el momento, mi hijo nunca tuvo una caída en la comisaría ni en ningún lado. Nunca tuve una queja de él. Uh-huh. ¿Me entiende? Dice delincuente. ¿Y cómo lo catalogan de delincuente? Siendo que yo no entiendo ninguna prueba. Porque para ser un delincuente creo entender que tiene que tener caídas o muchas cosas, ¿me entiende? Pero en este caso, escúcheme una cosa, ¿cómo puede ser un delincuente una persona que no tiene un arma en el momento que dicen que fue a robar? ¿Cómo pueden ir a robar con una moto que sea legal? Porque la moto que tenía mi hijo en el momento era legal. ¿Cómo pueden ir a robar con una moto legal? En esta ciudad de hoy y ayer, año 1976, cumplía funciones en Moreno Primera, la seccional Moreno Primera, un tal Hernández, el comisario Hernández. Y un colega, Rodrigo Solórzano, obtiene un testimonio estremecedor en General Rodríguez, luego de un acto de bomberos voluntarios de esa localidad, donde este asesino de Hernández es un ciudadano ilustre, reconocido. ¿Y qué dijo en esa entrevista realizada por Rodrigo Solórzano Hernández a propósito de la Quinta La Pastoril y los ejecutados en esa ocasión? No, el relato realmente estremece y él hace una descripción del momento que se vive en esa situación. Se recuerda como el operativo de la Quinta La Pastoril fue el 29 de marzo de 1976. Omar Hernández, este comisario retirado, un hombre reconocido en lo que es la ciudad de General Rodríguez, forma parte también de la comisión de la Asociación de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez. Bueno, hace justamente este relato en una entrevista que le pudo hacer Rodrigo Solórzano de cuál fue su participación y justamente él manifestaba que había enterrado cuerpos, que él mismo había enterrado cuerpos y no se enterraron en fosas comunes, sino uno al lado del otro. Yo los enterré y no eran NN, sino que di el parte de las autoridades. Rodrigo Solórzano. Nunca fui muy partidario del maltrato de la gente. Yo el ser humano lo respetaba a rajatabla. Jamás le di un cachetazo a una persona. Pero, claro, yo veía cosas que no era lo correcto. Pero bueno, ¿cómo hacía yo para oponerme a eso? Por ejemplo, ¿qué cosa? No, cualquier cosa que fuera. A veces detenciones. A mí me ha tocado, por desgracia, ahí tener una maestra, que era, creo que era de Chivilcoy, esta chica, que me acuerdo que me veía a mí en el patio y venía y me abrazaba. Pero yo, claro, yo la veía como mi hija. Decía, y siempre la consolaba y la tranquilizaba, que quédate tranquila, mi hija, cualquier cosa que necesites, hacerme llamar. ¿Por qué? Porque yo veía que era una barbaridad, porque era una chica que supuestamente le gustaba conectarse con la gente humilde de la zona, juntaba a lo mejor ropa y la daba, y entonces por allá eso se consideraba que era de izquierda o no sé qué. Y no era así, era su intención de servir a la gente que era su comunidad. Esa Quinta de la Pastoril, por ejemplo, nosotros, no lo que concierne a la fuerza de policía de Moreno, muy poco y nada. Estuvimos en apoyo porque lógicamente nos enteramos que se había un tiroteo infernal. Porque lo que no se dice es que en la Pastoril en ese momento había un congreso de fuerzas, digamos así, de fuerzas de subversivos que se estaban reunidos y estaban armados hasta los dientes. Hay que ver que tiraban con fusil FAL. Debe estar los días que había unos árboles ahí de eucaliptos que no los abrazábamos y que fueron los que se parapetó la gente para salvarse. Los muchachos que vinieron de comienzo, que eran de la Policía Federal, entraron a la quinta y se salvaron porque el tipo que estaba de imaginaria arriba tiró las granadas sin sacarle la espoleta, si no los vuela tranquilamente. Thank you. tus amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Esta nota fue incorporada a la causa que se tramita, si no me equivoco, ante el juez Rafecas, sobre lo ocurrido en la Quinta La Pastoril. Hernández, Omar Hernández, sigue viviendo en General Rodríguez, y lo único que se hizo después de este testimonio, que es histórico, obtenido por Rodrigo Solórzano, fue el testimonio de Rodrigo Solórzano en la nota de Hernández y lo que hicimos nosotros aquí en Recorte. Nadie más dijo nada. En tiempos de recuperación de los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia. Nadie dijo más nada. Es tiempo de justicia. En este estudio se refirió así Miguel Fernández, director de Derechos Humanos. No se puede hacer nada más que esperar que la justicia actúe. Y hoy nos siguen desapareciendo. Tenemos que escuchar a este hombre que después de tanto tiempo avala lo que es la teoría de los dos demonios, y así lo hizo en el audio. Pero cuando hablamos de que nos siguen desapareciendo, hablamos de femicidios, hablamos de gatillo fácil y de todo eso que también te comentamos a lo largo del año, que tiene que ver con las atrocidades, con la barbarie y aquello con lo que nos cuesta tanto luchar, que es la injusticia y la muerte. A mitad de año, porque ya estamos en junio, llegaba la información y nos impactaba mucho del asesinato de Laura Iglesias. El miércoles 29 de mayo salió al territorio. Desapareció en horas de la tarde y su cuerpo apareció con signos de abuso sexual en ese descampado. A partir de esto se produce una gran conmoción con las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados, porque Laura Iglesias, incluso tenemos algún audio de ella que tendríamos que buscar en algún lugar, que está en un separador, pero en una entrevista que hizo Rodrigo Paalday, donde manifestaba claramente cuál era la vulnerabilidad con la que se encuentran las trabajadoras sociales al salir al campo, al territorio. Ella es asesinada con todos estos signos que lo comentábamos recién, con las atrocidades que esto significa, y es un claro hecho de femicidio. En junio entonces nosotros hablábamos con Romina Rosas, que es trabajadora social del Patronato de Liberados de Moreno, y nos decía que se estaban desarrollando asambleas en el ámbito del trabajo para ver cómo hacer para salir de la conmoción y seguir luchando. Ayer se charló un poco de todo, un poco salieron las broncas de todo, del funcionamiento de la institución, de cómo viene planteado el trabajo, el trabajador social en esta institución, y salieron como diferentes tareas después, de hacer difusión, de venir a apoyar. Yo ahora estoy en Hurlingham, reunida con otras compañeras, de salir a difundir lo que pasó, de salir a difundir las condiciones en las que trabajamos, que lo venimos trabajando aparte hace un montón de tiempo y que no encontramos respuestas desde la institución, más que cuando hay algún problema, como en algunas delegaciones, poner personal penitenciario y con eso resuelven todo. Que es justamente lo que no queremos. Entonces, esto nos pone como en un desafío, en tanto de reconfigurar nuestro laburo, que estaba planteado de una forma muy individual. Justamente, bueno, todo esto es lo que estábamos charlando con las compañeras. Hoy, allá en Moreno, van a estar volteando, van a estar armando una bandera, y bueno, tratando de salir en realidad también de la conmoción, el impacto y la tristeza que nos generó que asesinen a nuestras compañeras y de la forma, ¿no?, en la que la asesinaron también. Nos vamos al mes de julio. Y en el mes de julio, los desalojos nunca dejaron de producirse en Moreno. En todo caso, tenemos que decir que en este año fueron mucho más focalizados. No en grandes predios, sino en casas particulares o en terrenos tomados. Mariano hacía 2 días que había salido

Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Preguntas sin respuestas. ¿Sabía que hace 2 años los cooperativistas están aportando a la obra social y no reciben ningún beneficio de esta cobertura? Mira, yo acompañé, digamos, la conferencia de prensa que hacía el secretario general de la UOCRA, que justamente habilitaba el sistema para el ingreso. Muchos optaron por otras obras sociales. Por lo tanto, me alegra que una obra social empiece a prestar el servicio, porque realmente es muy bueno que los cooperativistas tengan obra social. ¿Pero estaba al tanto de este caso? ¿Este pedido hace 2 años que están aportando que para...? Hasta ahora, digamos, casi ninguna obra social, por lo menos en nuestra zona, les está prestando servicio. Por lo tanto, es bueno que una lo empiece. Ojalá que otras también los imiten. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Che Donalds o Mac Guevaras. Y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fueran él. Yo me... Saludo para Julián, que está escuchando el programa. Compañero Julián, que ha sido vital en los últimos meses como operador de recorte. Así que un fuerte abrazo para él, para Luciana y los compañeros y compañeras de Bon Giovanni. Hoy no pudo venir porque tenía que trabajar. Tenía que trabajar intensamente. Justamente por el tiempo que dedica acá a Recorte Informativo, y bueno, en el día de hoy tenía que recuperar. Si no trabaja, no come. Es así. El que come bien es Mariano Hues. Y en agosto se produjo lo que se llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Allí en Zapiola, zona de preferencia y privilegio donde vive Mariano Hues, en la puerta de la escuela, antes de votar, aceptó unas breves preguntas, y dentro de las preguntas, ¿para qué sirven las PASO si no había primarias? Entonces el hombre reflexionó. Sí, una herramienta que es una lástima que los partidos no aprovechen. Es decir, estuvo pensado para fortalecer la democracia, y entonces te permite ir puliendo la plataforma, ir puliendo ideológicamente la propuesta de cada partido, discutirlo en un ámbito interno con plena participación de la totalidad de los ciudadanos y después de eso enfrentar la elección general. Pero digo que no lo aprovechen porque en el caso nuestro, bueno, por ahí es más homogéneo nuestra propuesta y no hubo, digamos, ninguna presentación, pero en otros partidos por ahí que hay varias propuestas muy distintas entre sí, no aclararon quién conduce eso y seguramente se van a fragmentar después. Era una oportunidad que tenían de ver, pero bueno, después vamos a hablarlo cuando termine la veda con más claridad. Intendente, el acto eleccionario se está realizando bien, ¿hay alguna dificultad? Por lo que tengo entendido, se está realizando con absoluta normalidad en todos los en la totalidad de los circuitos, llegaron las urnas temprano, se abrieron las escuelas bien, digamos, ayudó a la mañana, que no hubo mucha presión de la gente porque hacía mucho frío, la gente empezó a venir ahora a las 10, 11 de la mañana con más frecuencia, digamos, con más cantidad. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro. Ajá, ahí va, él es el gran señor. Ajá, ahí va, es aquel que está en aquel Rolls. Ahí va, mírenlo, que aire sobrador. Mira para acá, solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que... Tiene swing el programa este, ¿eh? Sí. Hay muchos que ya no tienen que cuidar el cariño de Mariano Hueso, piensan eso, ¿no? Que pueden hacer política sin estar pensando en los caprichos del gran señor en el Rolls Royce, como decía el tema. Algunos sí y otros no. Recordemos que en la interna del PJ hubo una sola lista, así que esto que hablaba Mariano Bese, digo, en la práctica y se presentaron no hay internas. Dos. En este caso, en el Frente para la Victoria, no hubo presentación de estas listas, pero la interna del PJ sí hubo una intención de Mendieta y Festa y no jugaron. Lista única, ¿quién ganó? El gran señor. Los señores que no pudieron responder, salvo en el final del viaje 2013... Estoy hablando Consejo Escolar y Dirección General de Escuelas. En la 16, la escuela sin edificio, volada por el tornado el 4 de abril del año 2012. Y llegamos a agosto y allí un grupo de madres, compañeras, militantes, Silvia es una de ellas, comenzaron a exigir junto a los profesores y autoridades de SUTEBA una respuesta. La respuesta fue, en primera instancia, aulas modulares. Llegaron los paneles, sí. Estuvimos ahí, estaban podridos los paneles, entonces dijo Gabriel de Río, no, esto no, nosotros no lo pedimos. No, peor, dijo, ya sabía que estaban así, no las íbamos a instalar, y si sabían, ¿para qué las llevaron? Por bueno, las dudas, hoy si pasaba, pasaba. Las trajimos para que vieran que estaban podridos. Pero el tema es que vos te quejas mucho, no, claro. No te tenés que quejar. Bueno, las aulas podridas ahora no están, están otras aulas que están en mejores condiciones, pero claro, son como cuevas, digamos, o tal vez peor. Porque es insoportable el calor que hace con esa chapa y al mismo tiempo cuando llueve también se filtra agua. Son containers. Sí, esos, claro. Son containers. Ese tipo de containers que hay en el puerto de Buenos Aires, esos que cargan esos grandes barcos chinos apilados como si fueran cajas de zapato. Bueno, ese tipo de containers, obviamente son un poco más chicos, pero son grandes como una habitación. Y justamente se utilizan de ese modo. Tienen puertas, tienen ventanas, pero es una lata. Y una de las maestras que también hablaba en ese entonces con nosotros era Gabriela, que es una profesora de la escuela 16. Se hicieron muchas reuniones. Una de ellas fue con Pedro Camps y ella cuenta qué les dijeron de parte del gobierno municipal. Desde que no tengo que cuidar... Estuvimos ahí presentes nosotros desde las 8 en la municipalidad, convocados por nuestra directora junto con SUTEBA. Dijeron que la reunión que nosotros habíamos solicitado, la audiencia con el intendente, no iba a ser posible. Bueno, y nos recibió Pedro Camps, su secretario, como siempre, dando explicaciones, las cuestiones burocráticas que ellos no pueden resolver, que depende de provincia, que depende, nunca depende de nadie. Bueno, básicamente, después también se hizo presente el señor del Río, con quien nosotros, digo, desde la escuela... Siempre él va y todo, pero nunca se resuelve nada. ¿De qué escuela estamos hablando, Gabriela? Yo soy docente de la SB16. Sí, la escuela también que... También había gente... La escuela que no existe. Escuela que no existe desde abril de 2002. Que no existe físicamente, pero bueno, nosotros claro. Los profes la estamos sosteniendo. Thank you. sobreviviré. Por favor, no me hablas más de sobre. Por favor, yo te prometo. Hablaba el texto que leíamos antes de ir a la tanda de la alegre rebeldía. Y la alegre rebeldía tiene que ver también con las luchas y con aquellos que, a pesar de que se intenta ejercer el fraude y violar lo que es la voluntad popular, siguen de pie. Uno de ellos es el Perro Santillán, que habló con nosotros en varias oportunidades en este año. Y en agosto de este año nos informaba acerca de lo que sucedió con las elecciones del Sindicato de Trabajadores Municipales, la resistencia también que hubo por parte de un sector, pero la importancia de la organización de los trabajadores para poder llegar a conformar un sindicato clasista. Sí, se dio algo muy extraño porque ante el fallecimiento del secretario general del Sindicato de Municipales de Jujuy, se produce el adelantamiento de elecciones convencido del oficialismo que ganaba. Y el oficialismo tenía soporte gubernamental de todo tipo y de algunas organizaciones, inclusive la Tupac. Sin embargo, la lista del Perro obtiene una victoria con más del 60% de los sufragios. Y entonces aquí, aquella frase histórica, perro que ladra no muerde, mordió y ganó. Y la lucha está en otra fase. Estamos reunidos acá los compañeros de la agrupación 8 de noviembre y estamos reunidos la lista blanca también. Viendo las últimas repercusiones de lo que fue la gran marcha de municipales el día miércoles, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente la corporación jujeña de comunicación y periodismo no lo refleja en las noticias ni en los diarios, pero fueron miles y miles de trabajadores que se autoconvocaron a la plaza en defensa y solicitando al Ministerio de Trabajo el respeto a la decisión que también en las urnas los compañeros municipales dieron el día 24 de julio, ¿no? Así que realmente para nosotros ha sido primero en las urnas y después en las calles una contundente expresión de querer cambiar un sindicalismo burocrático por un sindicalismo de clase, por un sindicalismo combativo, que tenga que ver más con las decisiones de las bases que las decisiones que toman los dirigentes, ¿no? Voy a la plaza de perros, voy a despejar. Me espero el día en la ciudad. Fue un infierno y la verdad pesa mucho tanta sociedad. Voy a la plaza. Además del perro en Jujuy, quienes ladraron y fuerte, los laburantes de la docencia en Matanza, fin de la Celeste. Gana la oposición, gana la izquierda. Y Matanza es un municipio gigante, enorme, cerca de 2 millones de habitantes. Tengamos en cuenta la relación que Moreno tiene cerca de 500.000 habitantes. La Matanza está conformado por alrededor de 2 millones de habitantes, ahora estamos hablando de 1.800.000 aproximadamente. La importancia, el peso que tuvo esta elección para lo que es también el Frente de Izquierda, porque representa a militantes de sectores de izquierda que han ganado en este año las elecciones de SUTEBA, haciéndole frente a la Celeste. Y también fue llamativo lo que ocurrió en otros lugares, porque la lista rosa, si no me equivoco, era la que se presentó, o la multicolor. Bueno, ahora voy a buscar. Multicolor. Pero la multicolor es la que se presentó y le hizo frente justamente a la lista Celeste, que tiene, ocupa un lugar oficialista en este momento. Tengamos en cuenta que el FIT, digamos, dentro de su política sindical, interviene en frentes, porque la multicolor y otras listas son frentes, digamos, no son uh-huh. Propios ni del FIT, ni obviamente de las fuerzas que conforman el FIT. sino que, bueno, conforman un frente de izquierda dentro del movimiento sindical. Y ahí lo integra ese frente una, el FIT, ¿sí? Dicho así, históricamente acá ha sido la Amarilla, ha sido la Bordeaux, ha sido, bueno, Tribuna Docente, digamos, corrientes dentro de su tema que trataron de torcer la historia gobernada hasta aquí en Moreno por la Celeste. Bueno, en Matanza esa historia se rompió, se quebró, ganó la oposición definida como clasista. ¿Está? Sí, la lista multicolor, y cabe recordar también que se intentó impugnar ciertas urnas por parte de la lista celeste para evitar justamente que la conducción de Sutebo de la Matanza quede en manos de la lista multicolor. También hay que tener en cuenta que en esta lucha también se dirime una política que tiene que ver con el sindicalismo cercano al Ejecutivo Provincial y Nacional, que es la política que lleva adelante la lista celeste en toda la provincia de Buenos Aires, con una política, se ha enfrentado con una política de mayor oposición y, bueno, justamente clasista, se autodefinen de este modo, dando cuenta de que privilegian las reivindicaciones y las demandas de los trabajadores por encima de cualquier análisis coyuntural y de gobierno y de fuerzas políticas, ya sean en el Poder Ejecutivo Provincial o en el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a la tanda de la hora. Seguimos con más, tenemos más tiempo hoy. Hoy es asueto, ayer también, es decir, que nadie labura. Hay una política muy clara del Gobierno Nacional de descomprimir, comprimiendo. Tal vez en el cierre trataremos de buscar alguna interpretación, alguna evaluación, una opinión periodística política de lo que significa el cierre del año y lo que se abre para 2014. Fernando Ochoa nos manda la tanda de hora. Hay más recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Buenas noches, Buenos Aires. Navegando, tierra a la vista, todo volverá a ser como fue. Y si seguimos la línea final de la letra y la voz de Gustavo Cerati, no podrá volver a ser lo que fue la vida de Luz y Diego. No hay forma, porque hasta aquí la justicia represora, la maldita justicia, aún no existiendo pruebas materiales que incriminen a esta pareja en el asesinato de un chofer de colectivo, sostiene la acusación y la imputación, y digo más, las pruebas documentales y las materiales desincriminan a ellos, sin embargo, un fiscal decide, dispone. En septiembre de 2013, tras un año y nueve meses de haber estado detenido, fueron excarcelados Luz Gómez y Diego Romero. Luz está con prisión domiciliaria. Se los acusaba de asesinar a un colectivero en Castelar en el año 2011 durante un asalto. La única prueba que hubo contra ellos fue una mochila en un remis que luego apareció en el lugar donde se cometió el homicidio. La decisión de la excarcelación estuvo a cargo de la jueza de garantías, Mónica López. Es parte entonces esto de la crónica de lo que sucedió. Y después hay que decir también que Juan Carlos Noguera, Gabriel Ojeda y Miriam Rojas, detenidos por el homicidio, que confesaron una vinculación con el hecho, declararon que Luz y Diego no tenían nada que ver. Al mismo tiempo, Noguera es el remisero y dijo que Luz y Diego no son las personas que él subió a su auto. Y algunos elementos más que marcan cómo fue armada esta causa y cómo también la justicia se ensaña con los sectores populares, ¿no? Esta justicia clasista. La historia de Luz y Diego. Clelia. Digo la verdad, aparte con Luz, como que teníamos pensado de que el fiscal sí iba a apelar. Ajá. Porque entendimos que es su trabajo, ¿entendés? Y no se va a retractar de un mal trabajo que hizo. Y la va a pelear, ¿verdad? Fíjate, Diego estuvo un año y cuatro meses prácticamente metido en un penal. Él le jodió la vida a mi cuñado, ¿entendés? No es cualquier cosa. Le quitó un año y pico de vida sin estar al lado de su mujer, de su hija. A mi hermana la dejó sin trabajo. Le quitó su vida porque, pese a que tuvo un arresto domiciliario, mi hermana estuvo encerrada entre cuatro paredes. Y el daño que nos hizo a toda la familia de agarrar y que mi mamá venga de Jujuy y pase por todo Buenos Aires para tratar de pedir ayuda. que alguien la escuche, que alguien nos oriente, porque eso no lo hacíamos, ni los abogados que teníamos. Entonces yo pienso que, bueno, ya sabíamos por ahí que no sé, él iba a pelear, que no se iba a retractar de los hijos. Es su trabajo. La historia de Luz y Diego todavía no ha llegado a término porque todavía falta que se lleve adelante el juicio, la apelación. No ha tenido resultado en relación, bueno, justamente a la desvinculación de Luz y Diego de la causa, ya que sí, lo que ha sucedido es que se les ha levantado la prisión preventiva. En este momento Luz y Diego están libres luego de haber cursado Diego el paso hacia la prisión domiciliaria. Finalmente han sido liberados y levantado la prisión preventiva, pero sin embargo y no obstante esto, a pesar de los pedidos de la defensa de que se los desvincule de la causa, aún continúan vinculados se espera todavía que llegue el juicio. No sé si hay fecha para el juicio ya. No tengo información. El audio que escuchábamos de Clelia era, faltaban 2 días, o sea, le quedan 2 días para que el fiscal pueda apelar. El fiscal apeló justamente a la decisión que se había tomado y por eso el proceso judicial sigue. Recordemos que hace 2 semanas atrás también la mamá de Luz decidió encadenarse a los tribunales de Morón, también teniendo en cuenta cuál es la metodología que usa la justicia. No hay ningún tipo de elemento para que sigan siendo parte de este proceso judicial y ellos se empeñan en que esto siga siendo así, ¿no? Bueno, la situación que se vive es esta. Lo cierto es que Luz y Diego están juntos, están con su nena, y esto también es parte de la lucha porque es resultado de la gente que se involucró. Esto podría haber quedado como lo de Aileen y Marina o bien como lo de esta niña de 14 años que desapareció. Nadie conoce, nadie sabe. ¿Y cuántos años le podrían haber dado a Diego a partir de esto? La organización, la denuncia, logró que esta situación siga así, pero claramente la justicia tiene un objetivo que se manifiesta y continúa. La actitud fundamental tiene que ver con que se lleva adelante una instrucción cuyo objetivo es acusar y condenar, más allá de lo que pueda ser la verdad la realidad material que pruebe determinado relato de los hechos. Más allá de esto, el objetivo de la investigación es acusar y condenar, ya que la investigación es llevada adelante por los fiscales y los fiscales que dependen del Ministerio Público, es decir, del Ejecutivo Provincial, en este caso de la Provincia de Buenos Aires, los fiscales son los que llevan la investigación, con muy poca intervención, casi nula intervención de los defensores, ya que el fiscal puede dar curso o no a lo que demanda la defensa, así como el juez, que tiene un peso acusatorio, los jueces tienen pesos acusatorios muy, muy, muy acentuados. En el caso de Luz y Diego, finalmente, luego de muchas presentaciones, muchas manifestaciones en la calle, finalmente lograron que se le hiciera una prueba de ADN para compararlo finalmente. Quiero decir, algo que tendría que ser, desde cierta postura que uno mirándolo desde afuera y como testigo tratando de asumir que no se trata de jueces parciales, justamente clasistas, en el peor sentido, tratando de abstraerse de esto, uno supondría que teniendo a disposición una herramienta tan valiosa como la comparación de ADN, del ADN de Diego y de Luz y las pruebas de ADN que se han encontrado en el lugar del hecho, esa comparación se demoró increíblemente, justamente porque al fiscal no le interesaba buscar deslindar responsabilidades, sino justamente acusar. Y obviamente la prueba de ADN lo único que intentaba hacer era deslindar la responsabilidad de Luz y Diego en el hecho. Finalmente eso se llevó a cabo y los jueces consideraron que es una prueba más, que no es definitoria, como muchas veces sucede en relación a las pruebas materiales que muestran que la persona que está imputada no podría o muy claramente da cuenta de que no participó del hecho, bueno, es ninguneada esa prueba y se derime todo en definitiva en el juicio. Mientras tanto, prisión preventiva y bueno, si nos equivocamos, bueno, se trata de una prevención, ¿no? Como que todo lo que es previo al juicio no significa ningún perjuicio, ¿no? De que se crea que finalmente Luz y Diego eran culpables, sino que bueno, es una prevención de seguridad ante la sociedad que los jueces están obligados, según su perspectiva, a tomar. Y finalmente, bueno, esto se derime en el juicio. Es decir que desde el momento en que sucede el hecho y se lleva adelante la investigación hasta el momento del juicio, que pueden demorar tres años, dos años, lo que está durando en este momento la investigación del hecho del asesinato de este colectivero, lo que sucede es que la justicia y los fiscales actúan arbitrariamente y sin tener que dar cuenta de sus actos a nadie, y por otro lado ocultando información, no dando la información necesaria y llevando arbitrariamente la investigación con una clara intencionalidad acusatoria. Sí, los pobres son culpables desde el inicio. Milani mira los antecedentes que tiene y hoy es jefe del ejército. Digamos, así funciona la justicia. Lo derime la justicia. Yo digo, ¿por qué no ponen prisión preventiva a Milani? No, ¿cómo van a hacer eso? Por seguridad a la sociedad, digo. Podrían ponerle una prisión preventiva y bueno, que avance el juicio y que no ocurra un cargo público. Cuando la justicia quiere investigar a través de los fiscales y con auxilio de la policía, lo hace. Todo esto que decía Bernardo y lo que puntualizaba Cintia es esa clara manifestación clasista de la justicia. Cuando un tirador ataca a dos trabajadores de la empresa El Trébol, a una cuadra de la departamental de policía, se tardaron algo así como 5 o 6 horas para ir a la casa del tirador, conocido de la policía, y hacer un allanamiento. El fiscal no se pudo contactar con el juez de garantías que le dé luz verde para hacer el allanamiento. No sé si entienden. Y el tirador está suelto. Esto ocurrió el 21 de septiembre del 2013 a las 18:30 horas en el cruce de Boulevard Perón y Escuénaga, a 40 metros de la departamental de policía. Un hombre bajó de su auto particular y efectuó un disparo contra un recolector de basura de la firma El Trébol. Nosotros nos acercamos al lugar y hablamos con Flavio, que es delegado gremial. Él hacía un relato del hecho. Mirá, lo que pasó, esto comenzó ayer. Ayer, a raíz de las 19 horas más o menos, que es en el horario que el camión pasa por tal domicilio, sale el perro de este domicilio, le quiso morder al peón recolector, el peón discute con el contribuyente, porque le dice que el perro lo tiene que tener encerrado. Bueno, resulta de que el contribuyente no colaboró mucho, pero bueno, terminó ahí. Esto ayer. Hoy resulta que pasa de vuelta, el perro sale de vuelta. El contribuyente, ¿qué hace? Le deja la basura, porque si no, corría riesgo de que lo muerda el perro. Hicieron 4 o 5 cuadras recolectando y este muchacho viene en su auto particular, se baja del auto y, discutiendo, saca un arma y le pega un tiro en el piso, al lado de las patas, y le dice que la próxima vez lo va a matar. ¿Lo hiere? No lo hiere. Ya mostrabas colmillitos. Te conocemos de antes. ¿Cómo olvidar? Te conocemos de antes. Ahí está Eduardo Balán cantando, ¿sí? Nos vamos a Moreno Segunda, mes de octubre. En esa comisaría están los familiares de Marcelito. Marcelito concurría a una escuela de Villanueva pegadita la escuela de asentamiento, o podría decirse que estaba la escuela y alrededor de la escuela creció un asentamiento donde la pobreza, la indigencia, la marginalidad, el clientelismo, el narcotráfico, la zona liberada, todo eso en un pequeño terreno comparativamente con lo que significa Moreno. Y esa noche que tuvimos allí, hablamos con la mamá de Marcelito, que fue asesinado de un disparo, y con el profesor Elías, maestro de Marcelito. Y su testimonio no solamente conmovió, sino que después avanzó este compañero al decir que en un mes habían sido asesinados, muertos, 14 pibes en Villanueva. Elías, junto a los familiares de Marcelito. Una jornada previa a la... hubo dos jueves seguidos donde hicimos algunas jornadas con nuestros alumnos. Y en esa jornada participó Marcelo, ¿no? Y en esa jornada la conclusión que sacábamos de los alumnos era la siguiente. Ellos nos decían a nosotros que no veían un futuro más allá después de la escuela. Pero lo dijeron una semana antes. Y en esa jornada participa Marcelo, por el grado de violencia que se manejaba en el barrio. Por el tema de que hay que andar armado a cierta hora de la noche. El lugar donde es la escuela es un lugar donde no se puede pasar a la noche, y el que está armado, si no, el que se tiene que quedar en casa, no sale. La semana pasada con otro alumno, que tengo más chico, de segundo año, me decía, profesor, yo le preguntaba, y bueno, el año que viene vas a seguir, ¿no? ¿Cómo estás para el año que viene? Y si estamos vivos, bueno, acá parece como un discurso, como algo de tirar panfleto de que exploten, pero es la verdad lo que nos dicen los pibes. No sabemos si mañana o pasado estamos. Nosotros como docentes de la escuela no sabemos si mañana o pasado tenemos otros alumnos. El lunes, este que pasó, vinieron muchos chicos muy mal a la escuela. Y siempre que venimos el fin de semana venimos medio asustados por el tema de las que tenemos novedades siempre. Claro. Y bueno, ahora habían matado a otro chico del barrio, pero fue... ya no era alumno de la escuela. No tengo registro ya en 10 años de haberlo tenido, pero era muy amigo de los pibes del barrio y de otros pibes más. Ayer en una reunión nos comentaban de que tenían conteo de 14 pibes en el mes. 14 pibes menores en Villanueva. En el mes de septiembre. Sí, y eso lo pueden corroborar después con la lista de fallecidos en el registro. En eso no hay cuento, y es verdad, y quisiéramos que no sea ninguno. Pero esto es una guerra. En las guerras los estados se declaran, las guerras y se pautan cosas. Estas son guerras que se declaran a los jóvenes, son guerras que se declaran al futuro, son guerras de aniquilamiento, donde tratan de quebrar a quien quiere laburar, a quien quiere crecer. Y también si es una guerra donde se trata de matar a los jóvenes, donde se corta cualquier tipo de esperanza, de autoestima. Hay pibes que sueñan con terminar de estudiar. Y nos sacamos el sombrero cuando vemos a los pibes de quinto año, de nuestro primer quinto año y el sexto que está egresando. Porque realmente son sobrevivientes de todo. Son sobrevivientes que aspiran con un futuro. Pero estas son guerras. Nos declaran guerra a los pobres. Y las guerras no solamente son las que vemos en los libros, que por lo menos tenían un pacto de Ginebra. Acá no. Acá es totalmente una guerra injusta hacia todos los pibes. Cuando son vulnerados todos los derechos, día a día. La mejor forma de contrarrestar esto, sin emitir una opinión, solamente poner al aire un audio y demostrar con el audio no solamente lo lejos que está la clase dirigente de esa guerra, sino que propugna la guerra a través de la desidia, el abandono, la corrupción y la narcocriminalidad. Este testimonio de Elías fue el 7 de octubre,

o como por ejemplo los patrocinantes de la mamá de María, de Miriam. Sí, sí. ¿Y qué descubrieron en este tiempo como percepción política de desarrollo que puede tener la justicia y fundamentalmente el servicio local? Mira, con la percepción que se tiene como foro, porque lo de Daniela en realidad es un caso testigo, pero nosotros vinimos recibiendo algunas denuncias, hemos hecho algunas presentaciones en el foro local por las irregularidades, porque hemos tenido un par de casos también de niñas en situación de cobijo que da el servicio local muy, o sea, con muchas sospechas de en dónde estaban, a quién se las daba a la guarda. Así que la percepción es de muchísima irregularidad, de mucha irresponsabilidad además ante la situación de vulnerabilidad de los niños y las niñas. Así que por eso en cierta medida es la función del foro, que estamos como tratando de entrar a ver cuáles serían los mecanismos que hasta ahora lo que vemos son bastante perversos de cómo está funcionando el Consejo Local acá en Moreno. Cora, en el día de ayer ustedes hicieron alguna presentación en Mercedes. Sí, acompañamos al diputado Vago que el viernes pasado, supuestamente, desde la asesoría de menores e incapaces, se tenía que hacer una entrevista a la niña Daniela Osuna allá en Mercedes, que no se logró hacer. Y por el otro lado, la última vez que apareció Daniela y que tuvo una entrevista con sus hermanitos y su madre, se la vio golpeada, se la vio con algunas marcas, incluso con alguna como con algún tipo de medicación o media, o sea, no con una situación extraña. Así que se hizo una presentación acompañando al expediente del habeas corpus, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y pidiendo por supuesto la intervención ayer también en Mercedes. No nos atendió la doctora Martinelli, pero sí su secretario, y donde se manifestó el foro junto con el diputado Vago, la preocupación de que la niña esté nuevamente en manos de, a la guarda de un señor Ortiz, que sería una persona mayor, adulta, por el número de documento calculamos arriba de 60 años, que es el que supuestamente sería el prostituyente de la niña, se la vuelven a dar a ella en guarda, con una figura que tiene que ver algo así como un referente afectivo. No entendimos bien cuál es esa figura que pone el servicio local. Así que se manifestó la preocupación y que por favor se intervenga desde Mercedes, desde el juzgado de la asesoría de incapaces, ante esta situación tan irregular. Bien, entonces la presentación de ustedes tiene y apunta a esclarecer, a dar información concreta sobre cuál es la medida de abrigo, ¿correcto? Correcto. Eso por un lado. Por el otro lado, tratar de salir del cerco de Moreno. Nos ha preocupado también enterarnos ayer que el juez federal Colombo desestimó la causa de la red de trata. Eso nos vuelve un poco para atrás, porque salir de la órbita de Moreno permite también que pueda haber otros aportes, ¿no? Y bueno, eso también es como volver, para nosotros fue como algo preocupante que vuelva nuevamente a foja cero o a lo territorial o al control territorial de la causa de Daniela. Por eso es que con preocupación se le manifestó a quien nos atendió en Mercedes, al secretario de Martinelli, que lo que no se pudo lograr el viernes, que era llamar a Daniela para hacer una pericia psicológica, que a ver en qué momento podían ellos retomar esa actuación. Uh-huh. Y por último, ustedes también pudieron entrevistarse con el fiscal Lupi, que entiende la causa de mayores, en donde ayer creo que se confirmó la prisión preventiva para el padrastro de Daniela. Sí. Y para el carnicero. Sí. ¿Y lo que les dejó esa charla, esa audiencia, es alentador? Y la verdad que no, porque en realidad nosotros entendemos que bueno, en cuanto al seguimiento de lo que es la cárcel a estos dos personajes, se está trabajando, pero que está como desvinculándose de la cuestión de la red de trata. Y por el otro lado, bueno, ese es un tema que ahí involucra a otros personajes, involucra el poder político, si querés el poder policial, sí. Y ahí si se sostiene solamente esa línea de investigación, lo que nosotros sospechamos es que va a quedar impune un montón de situaciones que se van a seguir repitiendo. Así que de igual manera quedamos en que se iba a seguir conversando o se iba a seguir como foro de infancia y como organizaciones, y además como presentarle al doctor Lupi que no es una preocupación de un sector o de un medio solamente de periodístico como son ustedes, porque a veces es fácil decir, bueno, son estos que molestan o estos otros, sino que es una preocupación generalizada de muchas organizaciones de Moreno y serias además, ¿no?, sobre lo que está pasando, que si bien es cierto, Daniela no es, no, o sea, la gran pregunta es qué pasa, ¿por qué Daniela? Y, y bueno, en realidad Daniela es como la punta de un iceberg de una situación totalmente naturalizada y donde, bueno, ahí tendremos que poner las barbas en remojo todas las organizaciones sociales del campo popular a la hora de ver qué es lo que está pasando con la niñez en nuestro partido y sobre todo cuál es el funcionamiento de un servicio local y zonal que hasta ahora deja mucho que desear. Cora Grevisse, muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, gracias, feliz año y bueno, que la verdad que felicitarlos por todo este trabajo y el aporte que ustedes pueden llegar a dar, sobre todo a nosotros que muchos conformamos, hacemos el gran esfuerzo de estar atentos a todo lo que pasa, pero lo cierto es que la mayoría tenemos otras ocupaciones y el aporte que pueden dar ustedes de investigación es muy importante. Un abrazo, Cora, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, solamente para agregar y vamos, porque esto terminaba ahora, a las 12, pero al ser una radio alternativa, por lo menos intentamos serlo, hay una noticia de último momento, vamos a tratar de ratificarla, ¿sí? Hay dos notas por hacer, una que estaba pautada y otra que surge de un dato, de un mensaje que nos llegó hace instantes, y que es muy importante. Es muy importante porque hace la vida en comunidad. Está, bueno, quiero agregar algo sobre lo que decía Cora, solamente esto, ¿no?, siendo responsables con lo que se ha hecho hasta aquí y la investigación judicial, hemos dado algunos elementos que surgen de la causa, reconociendo que el interés superior es de Daniela y que la patria potestad es de Miriam, que Miriam no está involucrada en la investigación, en la instrucción penal que realiza el doctor Lupi, y hace a esto, que es clave. ¿Por qué se preocupan tanto por Daniela? En cualquier ámbito institucional que ha tenido intervención en la historia de Daniela, todos se preguntan ¿por qué Daniela? Y al mismo tiempo informan que no es la única historia ni el único caso. Entonces, me parece que estamos en la línea correcta, siendo responsables con la información. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Cintia. Un separador, Fer, y le damos continuidad a esto. Pero yo siempre puedo subirme a un árbol y recobrarme, tocar un ritmo un poco oscuro que va sacando todos los nudos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información 90.1. Hasta la una, gringo. Y habrá que darle hasta la una. No, porque hasta las 13 horas. A ver, la información que nos llegó es que el Hospital Mariano Urizeño de la Vega está cerrado por falta de médicos. Lo único que está atendiendo el hospital, y nos consta porque en las últimas dos semanas tuvimos que concurrir en tres o cuatro oportunidades, es que sobre todo a partir del asunto administrativo no hay personal de dirección, no hay administrativos, solamente la emergencia, la urgencia. Y les contaba a ustedes que en el ingreso a la guardia los carteles son muy significativos, son expulsivos de que no hay médico clínico. Y en neonatología, perdón, en pediatría igual. Bueno, lo que se ha señalado y a través de las redes sociales es que el hospital está cerrado. Recién acabó de charlar Cintia Medina con el doctor Vetrano, que es uno de los directores del hospital. Nos dice que en 5 minutos va a salir al aire para dar tranquilidad. Y para nosotros no solamente es importante poner al aire el testimonio del doctor Vetrano, sino dar algo de información para todas aquellas familias que, por circunstancias de emergencia o urgencia, concurren al hospital. Si no, vayan a otro. ¿Confirmó o rectificó esta información? Ahora vamos a ver si sale al aire. Ajá, no sabemos. ¿Sí? Todavía. Muy bien. Vamos a ver si sale al aire. Es decir, hay dos notas, la de Vetrano y esta con Lucas Franco, porque recién, en este diagnóstico que hacía, diagnóstico y elementos objetivos que surgen de la causa y del seguimiento de la historia de Daniela, que lo compartía desde el foro de Infancia Robada Cora Grevise, Lucas Franco y las mujeres de Mumalá, que también han intervenido en la historia de Daniela, tomaron conocimiento de otra historia reveladora, no solamente de lo que sería la explotación laboral, sino el secuestro de personas y nuevamente la intervención del servicio local. Está en línea Lucas Franco para charlar de esto. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué historia pueden ustedes comentar en este momento? Vos lo has hecho a través de las redes sociales, pero es muy importante que referencies el dato y a partir de un dato que fue sintomático, concurrieron tanto a la sede policial como al hospital y encontraron ¿qué? Bueno, sí, nosotros tomamos conocimiento a través de una conocida nuestra de una situación que se dio en Paseo del Rey que nos llamó mucho la atención. Una chica joven con su bebé sube al colectivo preguntando dónde estaba, muy muy preocupada, muy... Entonces esta señora se le acerca y le explica que está en Paso del Rey, vuelve a preguntarle dónde estaba, porque entonces le dice, estás en Argentina. Ahí esta chica le cuenta que ella pensaba todavía que estaba en Bolivia, su país, que en Bolivia esta chica trabajaba en un taller textil y ahí fue raptada para llevar, y donde la llevaron a otro taller textil que ella siempre creía que seguía estando en Bolivia. Bueno, se desayunó en ese momento, en el momento que pudo escaparse, el 25 de diciembre de la noche, se enteró que estaba en Argentina. Esta señora, bueno, por supuesto, se alarma con lo que le estaba contando y la lleva a la comisaría. En la comisaría reciben a la joven, que tenía además un bebé en brazos, y deciden, bueno, después de tomarle declaración, etcétera, trasladarla al hospital de Moreno. Nosotros nos enteramos, esto fue el miércoles, el jueves a la noche. El sábado pudimos dar con los informes. La misma señora que había llevado a la comisaría, la chica se llama Herminia Espinosa, es de nacionalidad boliviana, tiene 18 años y tenía un bebé en brazos. Vuelve a la comisaría a preguntar y le dicen, sigue estando en el hospital. Bueno, nosotros el sábado tempranito nos vamos al hospital. Cuando pedimos el informe nos dicen, la del taller clandestino. Entonces nos traen, logramos dar con el libro de actas de la guardia. Y en el libro de actas de la guardia figuraba el ingreso, el 25 por la noche de esta chica, figuraba que ella declaraba estar cautiva en un taller textil Y después, bueno, después una serie de interpretaciones de quienes la atendieron también parecían curiosas, digo, ahí el, planteaban que la había atendido un psicólogo que, ante la insistencia de ella por llamar por teléfono, intuye el psicólogo que ella quería llamar al taller donde estaba cautiva. Bueno, son interpretaciones de quienes la atendieron, ¿no? Uh-huh. Y después figura en el mismo acta, con otro color de lapicera, este es el acta, de, para que lo tengamos en cuenta, es el libro de actas de la guardia, es el folio 182, nosotros copiamos todo lo que pudimos, figura que a las 6 de la mañana, ya del 26, la chica se escapa del hospital. La quien nos atendió, que es una médica, nos dice que pudo hablar con el psicólogo que atendió a la chica y él le contaba que la chica estaba muy muy preocupada y muy muy molesta con estar en el hospital. Decía que en los hospitales mataban gente o alguna cosa así. Entonces escapó. Cuando se escapa, dan automáticamente, y esto también consta en el acta, parte al servicio local de niñez, porque había una bebé, sí, en el tema, había un bebé. Entonces nos dicen, bueno, el servicio local de niñez se iba a encargar de informar a la policía y a la fiscalía que estuviera interviniendo por el caso. Bueno, entonces, ante el sábado no encontrábamos a nadie en el servicio local, nos fuimos a la comisaría Quinta. En la comisaría nos dicen que no tenían ni idea de que para ellos la chica seguía estando en el hospital o a cargo del servicio local, y que ellos lo que estaban siguiendo era una línea de investigación para encontrar el taller clandestino. La causa está en la UFI número 4 del doctor Lorenzo y es averiguación de ilícito. Es decir, están buscando dónde está el taller clandestino. Nos contaron que hicieron varios allanamientos, etcétera. Entonces nos dicen, bueno, habla, quien nos atendió es el jefe de calle, se llama Maximiliano Valdés, de la comisaría Quinta de Paso del Rey. Y nos plantea que va a llamar al fiscal de la causa para preguntarle qué hacemos. Bueno, llama al fiscal y el fiscal le sugiere que me tome una declaración a mí para que yo le cuente que había visto en el acta del hospital y para que a partir de ahí se puedan pedir actuaciones con respecto al servicio local y a la búsqueda de la chica, porque efectivamente si nadie sabía que la chica estaba desaparecida, habían pasado 3 días ya desde que la chica se escapó del hospital y nadie la estaba buscando. Entonces recién el sábado quedó constancia de que la chica se escapó del hospital. O sea que la chica estaba nuevamente en situación de desaparición. Lo que nosotros le planteamos a tanto al jefe de calle como a los oficiales que nos atendieron es que la necesidad de que la búsqueda se realice lo más rápido posible, porque seguramente quienes la tenían cautiva, la chica, sí la estaban buscando. ¿No es cierto? Y después, bueno, lo curioso es lo de siempre, el accionar del servicio local. ¿Cuál fue el accionar del servicio local? Si no informó a la fiscalía, no informó a la policía, no se comunicó con el hospital, porque el hospital terminó su intervención cuando la chica se escapa. Entonces, ¿qué hizo el servicio local con respecto al tema? No lo sabemos. No está determinado si el servicio local tuvo contacto con Herminia, que tenía su bebé. Eso no está determinado. Por lo menos en el hospital no la tuvo. La causa es averiguación de ilícito. La causa es averiguación de ilícito, claro. Lo que nos dijo el jefe de calle de la comisaría Quinta de Paso del Rey es que el fiscal le aclaró que esa causa va a pasar a la justicia federal para ser una causa por trata. Que va a pasar que sigan con las investigaciones para buscar el lugar, pero sí, que la causa ya tiene que tener derivación en la justicia federal porque es un caso de trata. Bien. Esto le dijo el fiscal Lorenzo. El doctor Lorenzo le dijo a un policía que esta causa va a ir al juzgado federal, será el de Morón. Así es. Sí, o si no a la UFAS, que es la unidad fiscal especializada. Así es. Está en capital. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho. Queríamos en este último programa tener la opinión de ustedes y el laburo que hicieron y que están haciendo respecto a la desaparición de Herminia, que es una joven mujer de 18 años, de nacionalidad boliviana, que creía que estaba en Bolivia, pero estaba aparentemente en un taller textil clandestino, que se fugó de allí se escapó de allí el día 25 de diciembre, que llegó al hospital. Allí le informan que ella no estaba en Bolivia, sino que estaba en Moreno, que es mamá de un bebé que estaba con ella. Y es muy curioso lo que consta en el libro de actas de guardia y determinante esto de Lorenzo, que dice esto es una causa de trata. ¿Tan rápido es una causa de trata? ¿no? Y el tema, a mí me parece que lo que tenemos que empezar a poder discutir todos es la existencia de las redes de trata en Moreno. Entonces hay que ir generando compromisos públicos de los funcionarios, de la fuerza de seguridad, de la justicia, en trabajar, y de la comunidad, en trabajar el tema de que la trata existe en Moreno. Siempre se elude hablar de trata en Moreno. Bueno, en Moreno existe la trata. El caso de Daniela nos da una pauta. Este caso también, y son dos casos que aparecen y que llegan a nosotros, digo, por proximidad. Después de esto debe haber, lamentablemente, otros casos que están siendo totalmente silenciados y que necesitamos que el Estado se comprometa no en cubrirlos, sino en combatir la situación de la trata. Luke, sí, buena día, pregunta. Sí. Buen día, Luca. Franco Bernardo te saluda, ¿qué tal? Buen día, Bernardo. Quería preguntarte en relación con esto que vos decías, digamos, compromisos por parte de los diversos actores sociales del partido de Moreno en relación a esta problemática de la trata. ¿Vos qué considerás que tendría que hacerse? ¿Cómo debería enfrentarse este tema? Por lo menos preliminarmente, ¿no? A partir de, bueno, ¿qué ideas tenés vos al respecto del tema? Y en primer lugar, el Estado municipal, que es lo más próximo, además de ser el último brazo ejecutor de la justicia a través de políticas locales y también de contacto con la fuerza de seguridad local, el Estado municipal es el responsable de la niñez. Entonces, todo lo que atañe a la niñez es responsabilidad del Estado municipal. La ley de niñez plantea que el Estado tiene que arbitrar programas, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera, que faciliten, que posibiliten la garantía de los derechos de los niños. Si los derechos de la niñez están siendo vulnerados porque hay redes de trata, el Estado municipal debe intervenir en función de generar políticas de Estado que combatan la trata, no denegarla, como viene haciendo. Digo, el caso de Daniela es clarísimo, absoluto silencio, todo nublada la intervención del servicio local, expresiones horribles de funcionarios municipales como la de Pacheco, planteando que la nena no es tan nena como parece. Digo, si esa es la intervención del Estado municipal, a mí lo que me hace pensar es que el Estado municipal tiene algún interés en que no se discuta la trata. Y lo que nosotros reclamamos es precisamente el compromiso de que se discuta y que se combata la trata. El Estado municipal tiene que ser protagonista en esto, si no es imposible. ¿Por qué? Porque las redes de trata, el delito organizado siempre necesita, para poder existir y extenderse, complicidades en el orden judicial, en el orden policial, en el orden político. Entonces hay que poner sobre la mesa esa discusión. ¿Qué pasa con la trata? ¿Cómo hace la trata el narcotráfico para extenderse en un territorio? ¿Qué complicidades necesita? Bueno, pongamos eso en la discusión y esperemos contar con la voluntad de los actores políticos que conducen el municipio de Moreno para que eso se discuta. Y no para decir, no, bueno, acá lo que hay son problemas intrafamiliares o problemas particularizados. No, estamos ante la situación de la evidencia de la existencia de redes de trata en Moreno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer todos los actores de la comunidad con las responsabilidades que tiene cada uno? No es lo mismo la responsabilidad que tiene un vecino que la responsabilidad que tiene quien conduce el Estado hace 18 años. Lucas, ¿sí? Franco, la última. Sí. Esto que estamos charlando, lo que estás informando, ¿vos lo denunciaste en la comisaría Quinta de Paso de Rey? Yo no hice la denuncia. Me plantearon que haga una declaración. Yo declaré en la causa. La denuncia ya existía. Bien, entonces La denuncia se genera con cuando llega la mujer... a la comisaría. Yo lo que hice fue declarar y plantear, por supuesto, la necesidad de saber cuál fue la intervención del servicio local. Eso forma parte de la causa. Según lo que nos relataba el comisario, eso iba a permitir que el fiscal le realice acciones para pedirle informe y para citar a los integrantes del servicio local para ver, por ejemplo, por qué no se sabe qué es lo que hicieron y por qué no informaron a la justicia de la desaparición de la chica. Lucas, Franco, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, es usted. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, se llama Herminia. Tiene 18 años. Herminia Espinosa, el 25 de diciembre, fue al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Escapó hasta aquí de un taller clandestino que estaría ubicado en Paso de Rey. Iba con su bebé en brazos. Luego se escapó del hospital. Previo a eso, hay un acta en donde se consta el ingreso, donde hay un abordaje si quieren ustedes, algo así como interdisciplinario. Y hay un registro médico clínico del estado de esa mujer de 18 años y se le da parte del servicio local. A partir de allí, nadie sabe nada de Herminia Espinosa, tampoco de su bebé. Bueno, nos queda una nota más. Si es factible, realizar la nota al doctor Héctor Vetrano. ¿Sí? Y le agradecemos mucho en esta jornada, último día del año, porque, claro, la noticia que circula en las redes sociales y que para nosotros es importante tener el testimonio de alguna autoridad hospitalaria es saber si está cerrada la guardia del hospital donde se atienden emergencias por falta de médicos. Esto está circulando por las redes sociales. Doctor Vetrano, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, ¿cómo te va? Buen día. Es un placer hablar con vos en el último día del año y a través de ustedes a toda la comunidad y para clarificar un poquito la situación, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación, doctor Vetrano? La situación es que el hospital está abierto. El hospital está abierto. Vamos a seguir atendiendo durante toda la jornada, como se hace habitualmente, en una guardia y en el servicio de emergencia. Tenemos limitadas las consultas ambulatorias porque sí hemos tenido en forma inesperada, porque esto lo habíamos previsto de alguna manera, pero hemos tenido en forma inesperada la notificación de que dos médicos que tenían que venir ahora no vinieron. Pero la guardia está abierta para las emergencias. O sea, no, eso va a seguir y se va a reforzar en el recurso del día. El doctor Vetrano, la semana pasada estuve el 24 y el 25 en el hospital y cuando uno ingresa a la zona de guardia hay unos carteles pegados que indican que no hay médicos clínicos. Le pregunto si los profesionales que no fueron hoy son médicos clínicos o qué tipo de trabajo realizan en guardia. Sí, la ausencia significativa que tenemos en el día de la fecha son profesionales clínicos, pero desde ya te digo que tanto el 24 como el 25 no solamente tuvimos el esquema completo, sino que tuvimos hasta refuerzo de guardia de clínicos. O sea que esa situación, no sé de dónde puede haber partido, pero no fue la realidad del hospital. Es más, yo en este momento estoy en el hospital, sí. Estoy charlando acá con el jefe de guardia, con el interno de día, con mis compañeros, y bueno, están todos operativos y trabajando, ¿no? E inclusive están hasta conteniendo de alguna manera la situación de los clínicos que en este momento están un poquito sobrepasados por el trabajo. Bien, me consta que está trabajando en el hospital y que lo está haciendo en forma mucho más directa y eso permite a cualquier familiar, ya sea con un paciente atendido o quien llegue en guardia, poder contar con algún tipo de respuesta de un director, ya que usted forma parte del equipo de dirección del hospital. Quisiera saber, no le quiero robar mucho tiempo, doctor Vetrano, pero ¿cuánto afecta la ausencia inesperada, por lo que dice usted, es decir, que hoy se contaba con la presencia de estos dos profesionales, cuánto afecta a la guardia de hoy? ¿Qué impacto tiene? No va a tener un impacto significativo. La guardia, sobre todo de esta fecha, la guardia de estas fechas tan sensibles, en general se atienden las emergencias y se le da prioridad por la frecuencia de traumatismos que tenemos, ¿no? Le voy a tomar un vaso de agua, el doctor. Perdón, sí. Tengo un vaso de agua de mano. Sí. Estas fechas son muy sensibles y nosotros lo tenemos en cuenta, por eso es que siempre prevenimos un impacto en exceso en la atención, pero sucede que lamentablemente existe una falta de compromiso a veces de los profesionales más jóvenes que hacen que se susciten estas circunstancias que son inesperadas, ¿no? Porque nosotros hasta hoy a las 7 de la mañana contábamos con dos profesionales más que de buenas a primeras dijeron no vamos. Está supeditado a un montón de variables, ¿no? Uh-huh. A una oferta pública económica por ahí insuficiente. Está sujeto también a situaciones de compromiso que, bueno, evidentemente no son tan respetadas por las generaciones nuevas y eso, bueno, eso condiciona nuestra operatividad. Pero de alguna manera nosotros a la población le vamos a seguir dando respuesta, vamos a seguir atendiéndolo de la mejor manera que lo podemos hacer. Lo que pedimos, sí, es que nos tengan paciencia, que si tienen que esperar un rato, que por favor nos esperen, pero vamos a tratar de seguir satisfaciendo las demandas de la población. Eso que para eso estamos acá, ¿no? Le hago la última consulta. ¿Cuál es el equipo de profesionales que tiene hoy el Mariano y Luciano de la Vega en una jornada tan particular? Porque se trabaja como si fuera fin de semana, eso lo pudimos vivir en fines de semana a lo largo del año y lo que fue 24-25. Pero, ¿cuál es el plantel de profesionales que tiene hoy la guardia para tratar de dar una respuesta como usted señala? Nosotros tenemos 3 cirujanos, 2 traumatólogos, 1 neurocirujano, tenemos 4 clínicos, 3 obstetras, 3 ginecólogos, 3 obstétricas, perdón. Y después tenemos todo el personal técnico que le acompaña como todos los días, que son los instrumentadoras, el equipo de laboratorio, de hemoterapia, de radiología, la gente administrativa, tenemos el sector de cuidadores y los enfermeros. O sea, esto es cotidiano, toda una guardia se maneja así. Ese es el número mínimo de médicos que nosotros tenemos para poder hacer funcionar nuestra guardia, y considerando lo que siempre decimos, que nosotros justamente estamos en una situación muy de mucha inequidad, porque nosotros tenemos 600.000 habitantes y un solo hospital con 200 camas, que históricamente es lo que tuvo el partido de Moreno en su fundación, digamos. O sea, la población se ha crecido en forma exponencial y nosotros seguimos con el mismo número de camas que teníamos hace 100 años. Entonces, ahí está la inequidad. Veterano, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Nos decía que hay una ausencia inesperada de 2 médicos clínicos. ¿Con cuántos médicos está funcionando entonces la guardia? Le vuelvo a repetir, Cintia. Buen día. Nosotros en este momento tenemos... El único problema que nosotros tenemos es con los clínicos. Tenemos cirujanos, neurocirujanos, traumatólogos, están operando con total normalidad en el área de emergencias. Los clínicos en este momento ahora van a ser reforzados en el transcurso de la tarde y van a operar sin ningún problema. Ahora estamos atendiendo únicamente las urgencias. Bien, usted dijo entonces que hay 4 clínicos, ¿no? Ahora sí. Hay 4 clínicos. Sí. El número que contamos del relato que hacía Betrano son 10 profesionales que no solamente trabajan, y esto hay que explicarlo, no solamente están en el sector de guardia, sino que están en las salas ante cualquier situación. Este es el plantel para atender hoy todo lo que hay en el hospital. Exactamente, ese es el plantel permanente de la guardia. Bien. Ese es el plantel permanente de la guardia. Digo porque... Con eso nosotros le damos respuesta a todas las urgencias cotidianas que tenemos en el partido, ¿no? Bien, entonces, para aclarar quienes están siguiendo esta transmisión en vivo por FM Moreno, el doctor Betrano, que es uno de los directores del hospital, descarta que esté cerrada la guardia y la atención de emergencias en el Mariano Luciano de la Vega, que es lo que está previsto para hoy. De ninguna manera esto está ocurriendo, se trabaja con el plantel que Betrano acaba de señalar, y pide usted paciencia, ¿verdad? Tal cual, justamente lo que le pedimos a la población es eso. Pero que tengan la tranquilidad, que ojalá sean los menos necesitados en el día de hoy, en esta víspera de Año Nuevo, pero que el hospital va a seguir trabajando y atendiendo las urgencias como lo hace habitualmente. Le agradecemos mucho, Betrano, por la atención y la explicación dada. Bueno, muchísimas gracias y disculpame si me disculpe la audiencia, la desprolijidad. Hasta luego. Bueno, así... El director, uno de los directores del hospital. Claro, cuando Betrano dice son 10, si no, nos extendemos y no terminamos más. No, pero incluso yo, puede ser también por mi ignorancia, ¿no? Pero interpretar que hay médicos clínicos que están directamente para la guardia y médicos clínicos que tienen que estar para el área de atención, de lo que es sala. Si esto es lo que yo interpretaba, por eso le preguntaba cuántos médicos clínicos hay en la guardia, pero claramente ante la ausencia de profesionales se tiene que hacer esto, los que están en planta o los que están en las salas tienen que también atender la guardia. Sí, a ver, cuando se lo consultó en 2 oportunidades a Betrano, el plantel es el plantel de 10 profesionales, además de los enfermeros, instrumentadores, es el plantel que hay hoy en el hospital. Así que imagínate que un profesional tiene que estar en terapia, porque tiene que dar una prestación a quien está allí. O en neonatología, o en maternidad, ante una operación que no es rápida, Bueno, esos dos cirujanos, porque hay dos cirujanos, dijo Vetrano, que son los mismos que estuvieron la semana pasada. No vamos a dar los nombres, pero entendemos que se cruzan en la semana y vuelven a guardia. Son dos cirujanos que no están en guardia cuando reciben al paciente. Están en planta alta. Lo más común que se escucha es, están arriba. La paciencia que solicita Vetrano tiene que ver con eso, es que es un plantel reducido para atender todo el hospital, no solamente emergencias o guardia, es todo el hospital, 10 profesionales. Y no se va a cerrar el hospital, lo dijo Vetrano. Pero claro, la atención es como si estuviera cerrado para muchos que llegan en una urgencia y no pueden recibir la atención, o aquellos que no es tan grave y tienen que aguardar y aguardan ahí una sala de espera que por momentos es una fotografía de la barbarie. Igual, es una realidad de la barbarie. Igualmente hay que ir al lugar, ahora iremos al lugar, porque no es lo mismo lo que recibe la información, que recibe la gente que llega ahí para hacerse atender, que lo que puede estar diciendo Vetrano ahora. Porque esto también ocurre. Uno a veces va hasta el lugar y le dicen a las personas que se van a atender, está cerrado porque no hay médicos. Entonces, la falta también de comunicación entre los pacientes y el único responsable que está en este momento en el hospital genera este tipo de incertidumbres. Lo cierto es que Vetrano acaba de desmentir esta versión que anda circulando por las redes sociales. Sí, cuando ahora vamos a la guardia del hospital. ¿Sí? La semana pasada, y se lo decía Vetrano, cuando uno llega e ingresa a la guardia del hospital, los carteles son hojas blancas, A4, con la explicación de que no hay médico clínico. Entonces, me parece que sí, es una obligación ir hasta la guardia del hospital, porque si hay un plantel completo, ¿dónde salió la versión de que estaba cerrada la guardia? Puede ser, Cintia, que se le diga a las personas que llegan ahí, no hay médicos. ¿Para qué? Para descomprimir o buscar descomprimir una situación. Bueno, Fer, un separador y nos despedimos. Y venite para acá, así nos despedimos todos. Dale. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Su estación de información. Fernando Ochoa está aquí en la mesa. Bueno, un gustazo. La musicalización de hoy no es la musicalización, es cómo se construye el mensaje radial, ¿sí? Esa forma de acompañar y que hace la introducción de lo que nosotros laburamos hoy en este anuario y con un diciembre que tuvo lo que escucharon, ¿no? Cora Grevice, del Foro Infancia Robada, Lucas Franco, de Libres del Sur, acompañando a las mujeres de Mumalá, y finalmente el doctor Vetrano, que es uno de los directores del hospital, diciendo que la guardia es guardia. Bueno, ¿y a ti, Cici Carbón? Buenos mediodías, Rubén. Primero, buenos mediodías a los oyentes también, porque están desde temprano sintonizando la 90.1, ya algunos están preparándose para la noche. Y como bien decías, Atiza y Carbón es una propuesta desde lo que fue catalogado como un arte menor, que es la historieta, pero que en definitiva tiene una mixtura de muchas artes que me llevó a hacer este proyecto con Sonia Olmo, y de algún modo también el amor que le tenía a la historieta, que gracias a ese elemento de manifestación comunicativa yo pude comenzar a leer a los 5 años y no parar de hablar del Eternauta, por ejemplo. Recordaba la otra vez esas caminatas por la calle Martín Fierro, tempranito cuando nos preparábamos para recorte informativo en la ruta nefasta que decía la Jalea, y ahí hablábamos del siniestra, Eternauta. Siniestra. Sí, siniestra. ¿A dónde vamos? Decía la Jalea. Una ruta siniestra, que era la ruta 23 que luego iluminaron y sigue siendo siniestra de algún modo. Uh-huh. Bueno, ya no es un proyecto, es una materialización de un proyecto. Y en esa presentación que se hizo en Sutea, que estuvimos aquí, compartimos los audios, lo que veíamos y lo que sentíamos era pasión, pasión de quienes estaban allí, por supuesto vos, Sonia, y lo que apasiona, que es en tiempos de tanto ruido, porque hay demasiado ruido, nos gobierna el silencio. Decíamos hoy, leía Cintia algo bien zapatista, que tiene que ver con esa alegre rebeldía. Y lo que encontré, y lo que me referencia a Tizi Carbón, es que hay una alegre rebeldía, hay una intención clara de encontrar en esa herramienta la rebeldía que se nos niega, o muchas veces se nos cuestiona. Sí, y además en el momento actual, yo en aquella ocasión le decía a Cintia lo que estaba instalado en el mercado nacional, me olvidé señalar que está la revista Fierro, con una fuerte influencia de Página 12, y donde todas esas historietas van con una significación de representación de este gobierno. Es más, semanas atrás se ha instalado un héroe peronista con una fuerte intención de marcar una posición. Esto es por un lineamiento de Juan Sasturain, que es el director, y que claramente lo tiene marcado desde hace varios años en la revista Fierro, lo cual esto enmarca que la historieta tampoco escapa de la coyuntura. Claro. ¿Y este héroe peronista quién es? No recuerdo el nombre. No recordás el nombre. No es el Néstor. Ah, pará, que el gringo. Pará. ¿Se escuchó? Sí. Ahí está. Es una voz que sale de algún lugar. Estoy ecualizando. Ahí estamos mejor. Sí. No está haciendo el móvil desde el hospital. Aclaro. No, todavía está acá porque el tipo es un todoterreno. No es el Néstor Nauta. Sí lo han enmarcado hace varios años más con la resolución 125 con Lautaro Ortiz, que es también el asesor de Juan Sasturain, y Laura Vázquez, que es una licenciada en comunicación de la UBA, donde trabaja en la UBA la historieta, han enmarcado de algún modo esta simbología que significa el Néstor Nauta. Después uno puede empezar a tener algunas críticas, como algunos grupos sociales que han enmarcado en algunos pasacalles la imagen de Juan Salvo, personaje uh-huh. que le da nombre al Eternauta, diciendo yo no te presto el traje, y enmarcar esta idea de cómo se deforma. Yo alguna vez escribí en un artículo que todavía no salió, por obvias razones, uh-huh. donde fue dirigido, fue un año de muchos artículos respecto al aniversario de Brecha sobre el Eternauta, y lo que ha sucedido es se ha deformado el significado de la obra en sí. El significado de la obra, que fue en 1957, intentaba instalar la idea de un héroe colectivo. Jamás iba a ser Juan Salvo el personaje central, sino que era un héroe colectivo de grupos de personas que trataban de sobrevivir, en este caso, a una invasión extraterrestre. Estábamos hablando de la época de la Revolución Libertadora. Ya en el 76, el significado fue otro. Ahí sí aparece enmarcado Juan Salvo, pero enmarca la idea de hacer la revolución con las armas, enfrentarse al enemigo. Algo que no es un dato curioso, mirá lo que me hizo hablar Bernardo, es que la Cámpora, cuando toma al Néstor Nauta, le saca el fusil. Tenemos a Néstor. El dibujo. En el dibujo, el personaje no tiene el fusil. Porque, claro, porque si no sería enmarcar en esta versión que decíamos del 76, donde Juan Salvo plantea resistir ya no solamente con el héroe colectivo, sino con las armas. ¿El Eternauta desde cuándo hasta cuándo se publicó? En 1957 hasta el 59. Después se publicó en el 62 una versión de Brecha que es muy paradójico, se publica en Editorial Atlántida, en revista Gente. No dura mucho, porque Westerger ya empieza a marcar los lineamientos políticos en los guiones, el invasor ya tiene cuerpo, invade América Latina por los recursos naturales, y en el 76 hace esta versión que les mencionaba, ya enmarcada en la clandestinidad, era un militante de Montoneros. Westerger era parte del diario Noticias, donde Rodolfo Welch también lo era, y comienza la clandestinidad y eso se empieza a notar en las siguientes páginas, donde lleva esta instancia de Juan Salvo ya enmarcado en una estructura política y se ve en la manifestación de Westerger en su guión. ¿Es una nueva versión, es decir, es la misma historia contada de otro modo o en realidad es una continuación y son nuevos episodios con otro carácter? Es la segunda parte, la continuidad. Ajá, hay una segunda parte. Sí, también viene enmarcado a que esto lo convence un nefasto editor, Scuti, y lo lleva a hacer esta versión bien montonera, decía Francisco Solano López cuando le pude hacer algunas entrevistas, lo cual él no había percibido el cambio del escritor cuando sucedió en el 69 esta versión del Eternauta con Brecha. Recordemos que anteriormente a hacer el Eternauta de revista Gente, Westerger y Brecha habían hecho el Che Guevara a pocos meses del fusilamiento en Bolivia del comandante. Sí, es esto que trae Fernando, ojalá que el año que viene lo podamos seguir explorando, vamos a buscar las formas. Porque tiene que ver con algo que nosotros contamos aquí, que surge el libro de Rulli, Peronismo Cuentas Pendientes, cómo hay una necesidad en la década kirchnerista de tomar tanques ideológicos del año 60, 70, muy atravesados por la influencia y el paradigma de la Revolución Cubana, sobre todo en las clases medias, sectores universitarios. Y uno de los tanques ideológicos del kirchnerismo, sin dudas, ha sido Feynman, y el otro Horacio González, sin lugar a dudas, recuperando la figura del gordo Cook. ¿Sí? Entonces, todo aquello que pueda servir a los fines de establecer que este es un tiempo mejor que aquello que lo reactualiza, sacando los valores que han sido centrales, bueno, esa es una obra del kirchnerismo. No hay que olvidar. Claramente es una obra del kirchnerismo. No hay que olvidar a Nicolás Casullo, quien fuera uno de los gestores de Carta Abierta. Y para significarlo en casa, en Moreno, cuando se hace el señalamiento de la comisaría primera, que viene el Guido Carlotto. Guido Carlotto, no se hace mención alguna que el represor que condujo la comisaría en los peores años vive en General Rodríguez. No hubo una sola mención. Y ese día el señor Carlotto habló de la interna del Partido Justicialista. Es decir, todo aquello que sirva, y ya en el desparpajo, porque esto es una obscenidad cometida por Carlotto, que no fue interpelado salvo por los pibes de la Mariano Moreno. Y la Molina, ¿sí?, Campos. Y la Molina Campos, que interpelaron esa acción. Sin embargo, los grandes no solamente no interpelaron, sino que aplaudieron. Esto que Fernando cuenta a Tizi Carbón, el próximo año, cuando volvamos acá en febrero, vamos a pedirle a Fer y a Sonia que traigan esas revistas y nosotros vamos a decir que todos aquellos que tengan interés en conocer cómo se labura pasionalmente con un proyecto que excede la figura de Brecha, pero que es potenciador a través de la figura de Brecha, estará aquí en el estudio de la 91, en Recorte Informativo, para que ustedes puedan acercarse a la propuesta, porque no queda en la revista, sino que se abren talleres de todos aquellos pibes que, en uso de la creatividad o reconociendo la creatividad, pueden encontrar un espacio de expresión en esta herramienta que es una revista de historietas y que no es un hobby. Es una declaración política también. ¿Está? Exactamente, sí, es una definición política en el sentido de enmarcar algo que ha sido defenestrado en su tiempo y que hay muchos jóvenes, y que alguna vez me acuerdo haber hablado con Guillermo Martínez, el escritor, en la Feria del Libro, una de las primeras notas que realizaba para el Recorte Informativo, y me señalaba que todo dependerá, para obtener un lector, un flamante lector, del texto que se elija. Muchas veces para el docente puede ser una herramienta la historieta, donde hay muchas adaptaciones literarias muy buenas, entre ellas Solano López ha hecho una adaptación de Operación Masacre, y lo cual es interesante quizás para un joven que al ver tantas hojas escritas lo asusta un poco, un dibujito te da como un poco más de acercamiento. Uh-huh. Y para mí esto de Atiese Carbón es contracultural, porque hoy es Facebook, hoy es la pantalla, hoy es lo tecnológico, entonces, inclusive el nombre, Atiese Carbón, está bien elegido, entonces, volvamos a los papeles, volvamos a las revistas, volvamos a esas historias que son mucho más que historietas, son historias vividas y que merecen ser contadas. A la materialidad del arte. Volver a la materialidad del arte. Volver a la materialidad del arte. Bueno, yo te dije que íbamos hasta las 13 horas y ya está. Son menos cuarto. Son menos cuarto. No, hay algo que íbamos a cometer, el enorme error. Bueno, agradecerle a los oyentes y a los compañeros y compañeras que nos enviaron mensajes a nuestros teléfonos particulares, porque seguimos cometiendo el error de nunca dar el teléfono de la radio. El teléfono de la radio en este momento, el que recibe mensajes, estamos teniendo unos problemas con el cargador, pero está funcionando. Sí. Y a ese teléfono nos ha muy mandado, honesto. Nos ha mandado, no, porque no está funcionando, porque es la realidad, pero ahora sí, hoy sí. ¿Y qué pasó? Y mandó un mensaje Miguel Bulgari a ese teléfono, que es el 1115-3368. ¿Funciona o no funciona? 009. Hoy anda. Hoy anda. Hoy tenemos anda. Algunos problemas, pero hoy está funcionando. Ah, bueno, bueno. Sí, es difícil conseguir un cargador. Y ayer también estaba funcionando. Bien. No voy a explicar la manera que lo hacemos funcionar. Bueno, le pongo la batería de mi teléfono. Ahí está, por eso funciona. Por eso funciona. Bueno, tiene que contar todo. Todo sí. Tiene que contar. Pero me esfuerzan a contar. Viste que me esfuerzan a contar, dicen. Ah, bueno. Un hombre que está conectado con toda la casa. Parece Odisea, bueno, en el espacio 2001. Volvamos al mensaje de Miguel Bulgari, que nos desea un buen año, nos felicita por el 2013. Y bueno, desea que se concreten los proyectos, que cristalicemos nuestros proyectos para el 2014. Yo deseo que se deje de cortar la transmisión para el 2014. Es un buen deseo, si estamos haciendo radio es importante como para que te sigan escuchando. Bueno, un mensaje de Mónica, una compañera que participó de los plenarios que hicimos este año, y también de las actividades que se hicieron. Recordemos que este año tuvimos un desafío muy importante, que fue poder trasladar la torre para que seguir en el aire. Lo hemos logrado con el esfuerzo de muchos compañeros que se comprometieron y que pudieron, digo, que no son, frecuentemente no vienen a la radio, incluso no tienen programas o no están comprometidos directamente, pero sí manifestaron su compromiso en distintas actividades de este año, las peñas, las fiestas, bueno, y demás actividades que pudimos realizar para poder juntar ese dinero, que si no hubiera sido de forma colectiva, seguramente no lo podíamos lograr, y al mismo tiempo resultó una excusa para conocer y para generar lazos con otras personas que tal vez a través de la radio a veces uno no tiene ese tiempito para charlar, para hablar un rato, y una de ellas fue Mónica, que nos manda un mensaje y nos pone: quería resaltar el compromiso y el respeto por el trabajo que realizan ustedes día a día en Recorte. Saludos de fin de año, Mónica, y le mandamos un abrazo a ella también y a su pequeñín que debe estar escuchando la radio también. Un saludo para Autito Nehuen. Sí, bueno, una compañera se acercó este año a Recorte, que está viviendo en Moreno, preguntó qué podía aportar. Bueno, todos aquellos que quieran aportar, las puertas están abiertas para ese aporte en la alegre rebeldía, en lo cultural, en todo aquello que puedan hacer. Nosotros nos inclinamos por la alegre rebeldía y sobre todo por algo que dice Mónica, que nos apasiona la información. Para nosotros hoy la información es clave. También tenemos que decir que cada vez cuesta más hacerse de la información, porque cuando hacemos el trabajo y obtenemos la información, surgen cuestionamientos de aquellos que no hacen nada por tener siquiera un poquito de información. Entonces es una pelea desigual, rara, extraña, contradictoria. Trabajamos mucho en el último mes, en diciembre, lo que es la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos del niño, niña y adolescente. Es la 13.298, es la ley provincial. Quien nos ayudó y participó también como colaboradora es Gabriela Lowell, agradecemos a ella por haberse acercado. Es una compañera que seguramente tendrá más presencia en los micrófonos de esta radio a partir del año 2014, pero le mandamos también un abrazo y le agradecemos porque ella nos dio elementos para poder comprender también esta ley, un resumen de cuál fue el procedimiento y el proceso por el cual se lleva adelante y también los puntos principales de la ley provincial 13298 que, bueno, hablamos tanto en este último mes, así que un abrazo para ella y también reconocer el trabajo que vino haciendo en esta última etapa. Bueno, nos quedan 12 minutos. También un agradecimiento a todas aquellas personas, mujeres principalmente, pero también hombres, que de los barrios, que son informales corresponsales, que nos dan cuenta de lo que está sucediendo en los barrios, en el barrio, y las problemáticas de todo tipo, que consideran estos corresponsales informales, que merece ser conocido, merece ser difundido, y bueno, se acercan a FM Moreno, nos llaman, nos mandan algún mensaje como para que profundicemos en la información. A ellos muchísimas gracias. Algunos terminan saliendo en los micrófonos para dar su testimonio, otros simplemente nos hacen conocer la información y bueno, nos indican por dónde buscar la información, que finalmente es la que difundimos. Tienen nombres propios: Sandra, Luciana, Silvia, Alejandra también, que es una compañera de Casasco, Karina, que ha hablado tantas oportunidades con nosotros. Bueno, y Gabriela, Nancy, Gabriel, Silvia, Antonio. Bueno, todas personas que se acercaron, el papá de Manuel, que siempre nos llama por teléfono desde Casasco, por ejemplo, nos llamó para contarnos lo que pasaba con el banco, ¿te acordás vos cuando estaba cerrada la puerta? Sí, sí, Banco Nación. Javier, claro. Yo no quería mencionarlos porque nos vamos a olvidar de algunos. Y esto suele pasar en las entregas de premios, siempre nos olvidamos de alguien, siempre. Bueno. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para felicitarlo a Fernando, además del enorme laburo del campeonato de San Lorenzo, pero nosotros podemos hacer referencias así. Y es un cuervo de hace muchos años, pero fundamentalmente de tu abuelo, ¿verdad? De mi abuelo José, sí. Que vivía cerca de acá de los bomberos, que la alarma de los bomberos me hizo acordar mi infancia un ratito. ¿Sí? No me dejaba dormir cuando estaba cerca de la casa de la abuela. Bueno. Y no es un buen recuerdo, entonces, no. Digamos, podríamos tener un mejor recuerdo. Sí, mencionar que quizás con las dificultades que se me presentan en términos de horario, hoy ha sido un gustazo estar presente. Me levanté tempranito como los viejos tiempos, con el despertador, vi alguna serie vieja que suelo ver y me vine para acá. Qué grande, Fer. Muchas gracias. Un gustazo para nosotros. Y nos vamos a despedir. 4 horas de programa. Este es el preámbulo de lo que vamos a hacer el año que viene nosotros. ¿Sí? Solamente eso podemos decir. Pusimos a prueba un esquema, es decir, el año que viene tenemos que hacer anuario todos los días para llegar a 4 horas más o menos, así que como no se puede... Con eso andás, ¿eh? Con eso andamos, sí, ¿cómo? Resumen del mes. El resumen del mes, ese está bueno, un resumen del mes. De la semana y después tenés del mes. Lo hacíamos nunca, ¿por qué no ahora? Bueno, vamos a leer esto que lo escribió Ángel Luis Lara y se titula... Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 años del más sensato de los delirios. Y dice así: en noviembre de 1983, un diminuto grupo de hombres que se contaban con los dedos de una mano aterrizó a la tupida selva Lacandona, en el mexicano estado de Chiapas. Habían decidido nombrarse simbólicamente como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La mayoría, urbanitas sin remedio, portaban en la mochila un propósito que resonaba en sus conversaciones como sentido delirante: hacer la revolución. Sin embargo, dadas las condiciones de extrema pobreza y de urgencia social en Chiapas, tal delirio resultaba ciertamente sensato. Además, las montañas y las selvas chiapanecas no solo albergaban a los pueblos en resistencia desde hacía casi 500 años, sino que desde que a finales del siglo XIX, algunos de los desterrados protagonistas de la Comuna de París dieran con sus huesos en Chiapas. En dichas tierras no habían dejado de florecer antagonismos y disensos subterráneos. Armado con cuadriculados lenguajes y remanidos artefactos ideológicos, ese pequeño grupo inicial no tardó en chocar con el sentido común de los pueblos indígenas originarios y habitantes de esos territorios. Entonces fue cuando el subcomandante Marcos, el más conocido participante de ese inicio y delirante monada zapatista, decidió que las fuerzas ya no le daban de sí y que mejor se bajaba de ese barco, zozobrante e incierto. ¿Dónde está la salida?, preguntó. No hay salida, le contestaron los pueblos indígenas. ¿Y entonces qué hacemos?, respondió un aturdido Marcos. Quedaros y aprended, sentenciaron los pueblos mayas. Y eso es lo que hicieron. Escucharon y aprendieron de los pueblos indígenas hasta el punto de devenir indígenas ellos mismos. Una suerte de posesión con trazos de realismo mágico que no solo desarmó la arrogancia y los clichés tradicionales de la izquierda, sino que activó un maravilloso híbrido revolucionario hecho de saberes y cosmovisión indígena, capaz de parir una artesanía del cambio social revolucionario, repleta de paradojas y de puentes hacia afuera. Así, armados de preguntas, los zapatistas nacieron como un oxímoron, el más sensato de los delirios. Hoy, ese maravilloso delirio no solo está habitado por miles y miles de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas en Chiapas. Además, ha sido capaz de construir la materialidad tocable y respirable de una vida a otra, con infinitas dificultades, errores y caminos torcidos, en este mundo, pero con otros mapas y en otras coordenadas. Es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura, lo comprendí ante la hermosura del lado claro de la luna. Sí. 30 años después de su nacimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional protagoniza una de las experiencias más ricas y radicales de libertad y de emancipación humana que los últimos siglos de historia hayan reconocido. Desde que se levantaran en armas en enero de 1994, los zapatistas habitan en una cotidiana restitución del sentido verdadero de la palabra democracia y en una trabajada liberación de la vida de las garras de la supervivencia. Miles y miles de personas viviendo de otra manera, aquí, ahora y ya. En su 30 cumpleaños, la disutopía zapatista decidió abrir sus puertas y sus ventanas para compartir las formas de vida que han generado 3 décadas de delirio sensato. Para ello han creado una escuela a la que han llamado La Libertad, según los zapatistas. Se trata sobre todo de una escuelita, así en diminutivo, que sirve para desaprender. No ofrece pistas para un modelo y tampoco regala ningún manual de instrucciones, como pueden llegar a regalar algunos. Los zapatistas saben que los replicantes ni aman ni tienen emociones. Por eso no les interesan las copias ni las recetas. Simplemente tratan, con perseverancia e infinita paciencia, de compartir tan solo un mapa del tesoro de un mundo a otro. En ese mapa destaca una coordenada por encima de las demás, una imperiosa necesidad de decolonizar la existencia. El zapatismo, ajeno a focos, modas y consensos, no solo goza de una excelente salud a 30 años de su nacimiento, sino que constituye una potentísima herramienta decolonial. En los territorios chiapanecos, donde los zapatistas son gobierno, la humanidad ha abierto un agujero irreparable en la modernidad. en la matriz abisal del pensamiento occidental y en la racionalidad de la dominación. Una decolonización de vivir más allá de la terrible imposición generalizada de la forma mercancía, en la construcción colectiva e igualitaria de un mundo de usos y no de consumos, una decolonización del poder, más allá de la dominación de lo privado y de lo público, en el tejido democrático de un común en el que todas las personas son llamadas a ser y a hacer gobierno. Una decolonización de las pasiones, más allá de las vilezas y los egoísmos con los que la imposición neoliberal nos sujeta a las pasiones tristes que la constituyen. Sin pedir permiso, miles y miles de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Un presente y no un futuro. Aquí y ahora y ya. Y un mensaje, tal vez desesperado, a los que estamos del otro lado del espejo. Organícense, porque no basta solo con desearlo. De lo más bello a lo terrible, lo comprendí entre la amargura, del lado impuro de la luna. Sí, a esta noche de esclavos. A su modo, los zapatistas le han llamado a todo eso autonomía. Una experiencia de autogobierno participado por miles y miles de personas y en la que el giro decolonial se traduce en el territorio zapatista en instituciones, escuelas, hospitales, leyes, administraciones locales, relaciones sociales, sistemas productivos, economías, sexualidades y profundos cambios culturales llenos de puntos suspensivos. A su modo, los zapatistas han llamado esto autonomía. Concreto y tangible, por y para las personas. ¿No fue en el deseo de algo de eso en lo que nos reconocimos en las plazas en un mayo de hace más de 2 años? Y con esto nos vamos. Esto fue Recorte en este 2013. Seguramente febrero nos reencontrará de 2014 con ustedes. Gracias por escucharlos, a todos aquellos que han pasado por aquí, los testimonios, y por tener en cuenta que esta es una propuesta alternativa, cultural, popular y de alegre rebeldía, aunque muchas veces no parezca. Chao, gracias. Le haré mal con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. De grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas. No.